Sentimos cuando el honor se transforma solo en una palabra hueca sin significado. Mientras lo correcto se convierte en incorrecto y el bien parece ir perdiendo la eterna batalla. Llega El Ojo en la Cerradura 2025, 13ª temporada. Más que necesario, imprescindible en estos tiempos. El Ojo en la Cerradura 2025. Un sosiego a la vorágine asfixiante de todos los días. Un remanso para la mente y el espíritu. Con la conducción y su inconfundible estilo de Gustavo Gabriel Semeraro. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada. La experiencia de un viaje al pensamiento y al sentimiento. El mundo, el país y nuestra ciudad en la lupa. 13 años reflexionando y haciendo reflexionar, convirtiéndonos en la voz de los que no tienen voz. El Ojo en la Cerradura 2025. 13ª temporada. Desde Roque Pérez al mundo. Por FM Nova 93.1 MHz. Bienvenidos. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Este es un nuevo programa del Ojo en la Cerradura. Segundo fin de semana del mes de noviembre. Y aquí estamos y estos somos, como dice el refrán. Con el tema del agua también preocupados. Veníamos mal con el agua. Hemos tenido en varias oportunidades vecinos de la parte rural que nos contaban lo mal que estaba el tema del agua y lo que sigue lloviendo, ¿no? Lo que ha llovido entre semanas, ahora más o menos está ahí el tiempo, pero parece ser que continúa bastante inestable. No digo inestable en el día, ¿no? Pero que no, digamos así, no se pronuncia definitivamente, no digo una seca, pero una estabilidad en el tiempo. Y esto a nosotros no nos complica, porque estamos en nuestra casa, a lo sumo, como me pasa a mí allá en la última calle, en Soler, se inunda todo, parece el río, pero después se baja. Pero para la gente que está en el campo, esto es mucho más complicado y trae también pérdidas económicas en el momento y, como decía Ignacio, uno de los muchachos que estuvo hablando con nosotros, pérdidas económicas en el futuro, ¿no? Porque no solo es lo que te pasa ahora, sino lo que vos no podés hacer. Así que bueno, como decíamos en el programa anterior, todavía no se puede arreglar el tema del tiempo, aunque ya hay avances en eso, pero por ahora nada podemos hacer. Así que bueno, esperemos que el de arriba, si es que existe, que se conmueva por nosotros, ¿no? Que se conmueva por la gente. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Espero que todo el mundo ande bien y que todo el mundo, como decimos siempre, ande campeando la situación. En cuanto a nuestra compañía en el día de hoy, o sea, quién va a estar con nosotros en el programa, va a ser el amigazo Horacito Fernández, con el que hemos conversado en otras oportunidades, y va a ser interesante para que Horacio, desde su punto de vista, un hombre de el chinchulinismo, para que él nos dé su visión de las cosas, y también para que hablemos sobre la falta, ¿no?, la pérdida de Juan Carlos Gasparini y tal vez de su legado, del legado de Juan Carlos. Pero bueno, lo vamos a tener entonces a Horacio Fernández con nosotros durante todo el programa. En cuanto a los métodos de comunicación, tenemos el Facebook, que es mi propio Facebook, o sea, Gustavo Gabriel Semeraro, y allí los dos links tradicionales. En este caso no son tan tradicionales, porque justamente esta semana hemos cambiado de hosting, hemos cambiado de lugar de alojamiento de los podcast, que así se llaman técnicamente estos archivos de audio que se suben a la red, en este caso nuestro programa, así que ustedes van a encontrar unas nuevas direcciones, ¿no? Pero ustedes van a cliquear allí y, por supuesto, como siempre, los llevarán a los programas de esta temporada y de temporadas anteriores, ¿eh? Así que es a nombre de Gustavo Gabriel Semeraro, los dos links, uno para los programas anteriores y otro para los programas actuales, o sea, los que vamos haciendo, por ejemplo, el del día de hoy. Además, tenemos el teléfono de la radio, que es el 022 27 15 52 05 56. Lo mismo sin el 0 y sin el 15 para las aplicaciones de WhatsApp y de Telegram. O sea, los 32 222 7 52 05 56. También tenemos el mail del programa, que es el ojo en la cerradura novarp@yahoo.com.ar. Tenemos también nuestro telefonito, que muchos amigos conocen el número, que está aquí apoyadito en el micrófono, siempre preparado para responder las inquietudes que ustedes tengan. Como digo siempre, acotaciones, críticas, especialmente críticas, bueno, lo que ustedes quieran, nosotros estamos acá preparados. Así que eso es todo lo que tengo, creo que no me he olvidado de nada, así que sin mayores esperas, vamos entonces a la editorial del día de la fecha. Mi nieto más grande, Martín, piqui piqui para los amigos, está en el último grado de la primaria, en sexto, creo que es ahora, no hay más séptimo, yo conocí séptimo grado, ¿no? Bueno, y el otro día me pidió ayuda para un trabajito que tiene que presentar en la escuela, y me puse a observar y ayudarle y a recordar algunas cuestiones que después pensé, voy a conversarlo con los amigos del Ojo en la Cerradura, y en especial direccionado a los jóvenes que apoyan lo que voy a contar ahora. Desde luego que esto no debe ser interpretado como que es un ataque al presidente de la nación. Es un ataque, sí, a lo que el presidente de la nación da como verdadero o da como ejemplo, y que lamentablemente, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones con diferentes invitados, esta idea está penetrando en la cabeza de los más jóvenes y creen que el objetivo, el modelo a mirarse, es ese mal llamado proyecto agroexportador de la Argentina de los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX. Mirábamos con Martín, repito, mi nieto, el grito de Alcorta. No queremos hacer, por supuesto, una clase de historia, pero vamos a recordar de qué se trata esto del grito de Alcorta. Alcorta es una comunidad, pequeña comunidad, en la provincia de Santa Fe. ¿Y qué era lo que sucedía en, como decía recién, los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX? Europa estaba en uno de los momentos más difíciles de su historia, había pobreza, y para colmo se estaba iniciando, en este caso en la primera década de el 1900, se estaba iniciando la Primera Guerra Mundial. Entonces, allí todo lo que se encontraba era miseria, era literalmente hambre, y entonces se produce en la Argentina y también en el Cono Sur en general, pero en la Argentina muy en particular, una gran inmigración que tenía que ver especialmente con inmigrantes italianos en su mayor medida y también inmigrantes españoles. Claro, estas personas que llegaban a la Argentina llegaban con muchas ganas de trabajar, pero evidentemente no tenían por ahí la formación que hubiese sido digna tener en ese momento. Y aquí, con ese famoso y que el presidente de la nación actual pone como gran ejemplo de la Argentina, había un modelo agroexportador, pero este trabajo en la tierra, esta función agrícola, tenía dos problemas fundamentales. El primero, si bien había mucha tierra para trabajar, esa tierra estaba en manos de pocas manos. Fíjense en el juego de palabras. Estaba en manos de pocas manos. Eran prácticamente cuestiones de lo que se considera la Edad Media, ¿no? De feudalismo, Acá no había un señor feudal, no había un conde, no había un marqués, pero sí había un terrateniente que tenía grandísimas extensiones de tierra y que técnicamente hablando daba arrendamientos a parcerías para que estos inmigrantes, pobres, pero con muchas ganas de trabajar, justamente pudieran hacer eso, pudieran hacer los labores del campo. El problema eran las condiciones. Las condiciones eran prácticamente de explotación, donde el chacarero, ahí empieza a aparecer la palabra de chacarero, donde el chacarero trabajaba de sol a sol, donde el chacarero trabajaba 12 o 14 o 16 horas, y cuando llegaba al final de la campaña prácticamente no le quedaba nada. De hecho, tenía que comprar los insumos al latifundista o al terrateniente. Corría con todos los riesgos el inquilino, por llamarlo así, y el patrón se abría de todo y se llevaba todo el producido final. ¿Qué fue el grito de Alcorta? El grito de Alcorta fue por primera vez lo que sería la clase trabajadora de aquel momento. No estoy hablando todavía de trabajadores en relación de dependencia. Estoy hablando de pequeños y medianos productores. Se reunieron y llegaron a un punto que se rebelaron contra los terratenientes, y eso se llamó, porque se hizo allí como primera medida, el grito de Alcorta, porque se hizo en la localidad de Alcorta. Eso después se trasladó a toda la Pampa Húmeda, llegando desde Alcorta, desde la provincia de Santa Fe, hasta Entre Ríos, hasta Córdoba, hasta La Pampa y hasta el propio Buenos Aires. No lograron en realidad ninguna mejora sustancial del sistema, pero marcaron un hito. Pero pudieron, digamos así, para plantar la semilla de la resistencia. Y es más, ese grito de Alcorta fue, de alguna manera, el origen a lo que hoy nosotros conocemos como la Federación Agraria. Porque la sociedad rural, ahora esto se ha flexibilizado, ya no es tan así como era a principios de siglo, del siglo XX, pero la sociedad rural era la entidad que nucleaba a los grandes poseedores de la tierra. Y la Federación Agraria fue la que nucleó a los pequeñísimos productores, a los medianos productores, que se rebelaron ante el poder de estos latifundistas que literalmente explotaban a la gente. Y eso es lo que el presidente de la nación le dice a los muchachos, a los jóvenes, que la Argentina debe volver a eso. Yo no quiero volver a eso. Y estoy hablando mal de eso. Por eso dije al principio que no es una cuestión de hablar mal de Milei, sino que es una cuestión de aclarar cuántos pares son tres botas. ¿Se entienden lo que quiero decir? No quiero volver a ese punto. Por eso que siempre nosotros preguntamos, ¿qué es la patria? La patria son justamente estos números de agroexportadores que la Argentina exportaba y exportaba materia prima, nada más que materia prima, no ningún tipo de valor agregado, materia prima que, por supuesto, siempre el producido final iba a los grandes grupos económicos, en este caso la patria rural, y los que trabajaban y las grandes extensiones de personas que trabajaban, la clase baja argentina de ese momento y la clase inmigrante de esos tanos, de esos gallegos trabajadores, como siempre decimos, como hablamos con léxico de fútbol, ¿no? La veían pasar y no la podían agarrar. Yo no quiero eso. Yo no quiero esa sociedad. Yo quiero que la Argentina se destaque, que la Argentina sea un país exportador, pero que no tengamos esos proyectos tan pero tan grandes de fallas de distribución, que todo sea para uno y nada sea para los otros. Y no sé por qué, viendo estas cuestiones que vemos hoy en nuestra economía y en las líneas de conducción que este gobierno pretende, cuestiones que se asemejan muchísimo al grito de Alcorta, o que se asemejan muchísimo a la etapa previa y post del grito de Alcorta. Ahora bien, dicho todo esto y volviendo al presente, no es, ustedes lo saben, no es Milei el santo de mi devoción. Por supuesto que tampoco lo es Cristina, ya lo hemos dicho muchísimas veces. Y en la editorial de la semana pasada tratábamos de explicar, a nuestro modesto entender, lo que había sucedido en el país y lo que había colaborado a tener la realidad que hoy tenemos en el país. Ahora vamos a hablar de esto, pero quiero decir algo para un analista, un ejercicio casi audaz y controversial, analizar lo que uno no quiere, o más que no quiere, no cree. Pero hay ciertas cosas que a uno lo hacen reflexionar, porque como siempre decimos, debemos subirnos al dron, y ese subirnos al dron es cuestionarnos aún lo que nosotros creemos, porque el secreto es no alejarse de la realidad. Nadie, como ya lo hemos dicho muchísimas veces, nadie es independiente. Todos son algo, todos creen algo. Ahora, ¿cuál es el límite? El límite es la realidad, el límite es la verdad. Dicho esto, no nos vamos a decir de nada de lo que hemos dicho hasta ahora con referencia al gobierno nacional y al presidente de la nación, Javier Milei, pero hay cosas que nos hacen reflexionar y que han pasado relativamente no analizadas convenientemente y que ahora vamos a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, la situación de Córdoba, el triunfo de la Libertad Avanza en Córdoba, porque ustedes recordarán que nosotros decíamos que hubo un miedo de la sociedad a lo que podía pasar si hubiera perdido el gobierno nacional, que hubiera pasado con los mercados, nos hubiéramos acercado muchísimo a una situación similar, parecida o aún peor que la del año 2001. Entonces esto tuvo que ver también evidentemente lo que había del otro lado, el cristinismo, Máximo Kirchner, Sergio Massa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Córdoba, explíquenme el tema de Córdoba. ¿Cómo una persona irreconocible, o sea que no tenía ningún tipo de antecedente, le ganó a Juan Schiaretti, que fue un gobernador que, si vamos a dividir entre exitoso o fracasado, tenemos que decir que fue exitoso? ¿Y cómo es posible que le hayan ganado de la forma en que le ganaron, casi doblando sus votos, una persona que no era conocida en la política? Y es más, Córdoba gobernada por el gobernador Yargiora, que no es kirchnerista, ni nunca lo fue. Es más, fue uno, y también Schiaretti, ¿no?, uno de los grandes enemigos, o uno de los grandes adversarios del cristinismo. Córdoba nunca fue cristinista. De hecho, en Córdoba, por ejemplo, ganó el macrismo, fue uno de los bastiones del macrismo, y fue tal vez el bastión que hizo que Mauricio Macri fuera presidente de la nación. ¿Cómo es posible que haya habido un rechazo tan pero tan evidente al peronismo cordobés? Con un agregado que ha pasado bastante desapercibido, nosotros lo hemos mencionado aquí en varias oportunidades, esta controversia de los jubilados, de la represión a los jubilados, bueno, de todo lo que ha sucedido con los jubilados en la provincia de Córdoba. La gobernación de Córdoba, la gestión de la gobernación de Córdoba, le aumentó a los jubilados cordobeses el 80%. Hoy en Córdoba, un jubilado cordobés tiene una jubilación mínima de 700.000 pesos. ¿Cómo se entiende que haya perdido de la manera que perdió? ¿Cómo se entiende que la Libertad Avanza haya ganado de la forma que ganó en Córdoba? Y no es solo Córdoba. Vamos, por ejemplo, a Santa Fe, una provincia gobernada por algo así como un radical. Pues esto digo algo así porque ya no, nada es como era, ¿no? Que también otro tema, el tema del radicalismo como radicalismo, ¿no? Si miramos los votos que ha sacado el radicalismo como la Unión Cívica Radical, bueno, la verdad que para llorar, ¿no? Yo no quiero equivocarme, pero creo que apenas alcanzó a nivel nacional un 1%. El radicalismo como radicalismo, o sea, no en ninguna coalición, no en ningún frente. Pero volvamos al tema Puyaro. había ganado por los votos que había ganado, superando a todos, Puyaro, superando en este caso también, en su momento, cuando estoy hablando de la elección de gobernador, superando también al candidato oficialista en ese momento. Bueno, el que ganó en Santa Fe era un secretario de un senador de La Libertad Avanza, un secretario que le ganó a la lista del gobernador Puyaro, que estaba encabezada por la vicegobernadora, que estaba encabezada por la vicegobernadora. Y algunos dicen, por ejemplo, que Puyaro ha hecho un muy buen trabajo con referencia al gran problema que tiene la provincia de Santa Fe, especialmente la ciudad de Rosario, que es la lucha contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Cómo pudo suceder esto? Evidentemente, nos guste o no nos guste, todo esto se debe a Milei. Así que tenemos allí un fenómeno que por ahí no comprendemos o que por ahí no justificamos, pero es indudable. Si no, no hay ninguna otra explicación. Todo esto ha sido por la figura emblemática de Javier Milei. Así que, en síntesis, ante este fenómeno para muchos de nosotros incomprensible, Javier Milei, como decía recién, el resultado de las elecciones que hemos visto. El triunfo, y creo que no me quedo corto cuando utilizo esta palabra, el triunfo arrollador de La Libertad Avanza con Javier Milei a la cabeza. Con Javier Milei a la cabeza, pero también con mucha ayuda, mucho ayudín, de parte de Washington DC, de parte del gobierno de Donald Trump. Y aquí hay que comenzar a analizar el post-triunfo. Porque la gestión Trump, yo no sé si le sugirió, casi que podríamos decir que le mandó construir a Milei gobernabilidad. Ahora, ¿qué es construir gobernabilidad? Bueno, sobre esa frase se entiende que vos busques aliados. Aliados. ¿Qué es lo que está haciendo Milei? ¿Está buscando aliados? Aparentemente no. Y ahora vamos a entrar en eso, ¿no? Porque, por ejemplo, la llegada de Santilli, de la cual también vamos a hablar, al gobierno de Milei, Santilli no es un aliado. Santilli es un converso. Santilli se convirtió, y gracias a que se convirtió, el oficialismo de Milei lo pone, en este caso, en el gabinete. Vamos a hablar específicamente de Santilli. Pero no hay aliados, no hay gente que siga siendo de otro partido político o que siga teniendo una idea similar o diversa a Javier Milei que haya ingresado al gabinete. Entran los que se pasan a La Libertad Avanza. No entra nadie, ni siquiera del PRO, del cual también vamos a hablar. Todo un tema, el tema de Mauricio Macri, ya vamos a hablar ahora también de eso. Pero no parece Milei estar dándole, entre comillas, bolilla a Donald Trump. No hay búsqueda de gobernabilidad. No hay que yo ponga a tal o cual en el gabinete, aunque no sea específicamente mío. El que entre al gabinete, como en el caso de Santilli, o si se quiere, antes Patricia Bullrich, ¿no? El que entre al gabinete es de La Libertad Avanza, si no, no entra al gabinete. Puntos suspensivos. Tic, tic, tic. Este virtual empate que hoy tiene el oficialismo, y cuando decimos empate nos referimos a la eterna disputa que existe entre Santiago Caputo, entre comillas, sus amigos, y por el otro lado, Karina Milei, entre comillas, familia Menem, que se refiere a los resultados que tuvieron, primero, en la elección de septiembre, el de la provincia de Buenos Aires, segundo, el del 26 de octubre a nivel nacional. En el primero, la familia Menem y Karina Milei, bueno, fallaron rotundamente, ¿no? A esto tendríamos que agregarle a Pareja, que era otro de los armadores de la provincia de Buenos Aires, fracasaron rotundamente. 14 puntos dividieron a Fuerza Patria de La Libertad Avanza. En la segunda, en la nacional, el que fracasó fue Santiago Caputo, que predijo derrotas en Córdoba, predijo derrotas en Santa Fe, porque no había personalidades refulgentes para poder enfrentar a Schiaretti en Córdoba y a Pujaro en Santa Fe. Bueno, fracasó rotundamente. No obstante ello, en el festejo del triunfo de octubre, Milei habló de que Santiago Caputo iba a ingresar, probablemente, no lo dijo en forma segura, pero probablemente iba a ingresar al Gabinete Nacional, y todos pensaron, a pesar de la interna que ya hemos dicho, que repito, es feroz, esta es la única manera de entender, por ejemplo, los audios de Spagnuolo, porque esos audios se hicieron públicos porque alguien los vio y no hizo nada para evitarlo. Dicen por ahí que ese alguien fue Santiago Caputo y compañía. Pero como decíamos recién, se pensaba que Caputo, Santiago, iba a ingresar al Gabinete Nacional. La llegada de Adornis a ser jefe de gabinete cerró esa puerta a Caputo. Todos pensaban entonces que Caputo iba a ser ministro del Interior. Y la llegada de Santilli también cerró esa puerta. Y también ocurrieron algunos hechos que no dejan de ser muy importantes, pero que no ocuparon la atención de la sociedad. El caso de la Cancillería. El canciller Bernstein renunció, y cuando renunció pidió una audiencia con Milei para decirle que se iba por las operaciones que le estaba haciendo otro sector dentro del gobierno, operaciones mediáticas, y que ya no soportaba más. Estas operaciones mediáticas tenían que ver, el monje negro que estaba atrás de ellos era el de Santiago Caputo. Acuérdense de este señor que nombrábamos la otra vez, que supuestamente era un asesor de Trump, nunca confirmado, y después se descubrió que en realidad estaba al servicio del gobierno argentino, contratado en las sombras también, como siempre, por Santiago Caputo, me refiero a Bennett. Además, Santiago Caputo tenía la exclusividad de contactos en la Casa Blanca, con los que acercar posiciones entre los gobiernos de Milei y Trump era su prestación, llamémoslo así. Con la designación de Kirchner, que Kirchner es muy pero muy amigo de Karina Milei, cuentan que en un viaje a Canadá entre Karina Milei y Kirchner, esa incipiente amistad se afirmó mucho más. Ahora, con la presentación oficial, la entrega de credenciales de el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, puesto por Donald Trump, Peter Lamela, bueno, Santiago Caputo queda un poco de lado, un poco o mucho de lado. Y para colmo, la otra puerta que tenía Caputo, que era supuestamente el ser ministro del Interior, para poder negociar con los gobernadores, para poder estar en la cartera política, llamémoslo así, Milei, como decíamos antes, pone en ese lugar a Santilli, a Diego Santilli. Prometer, prometer y prometer hasta meter. Una vez metido, nada de lo prometido. Es una frase risueña, indudablemente, ¿no es cierto? Pero tiene que ver muchísimo con el papel que va a cumplir de ahora en más Diego Santilli en el gobierno. Porque su obligación será negociar, prometer justamente con los gobernadores, ¿no? Hablando de plata, lógicamente esto se trata de plata. Prometer, y vamos a ver si cumplir, porque por ejemplo los gobernadores le están pidiendo la famosa inversión de la obra pública en forma nacional, o mejor dicho, que la nación invierta en obra pública, y esto desde que el gobierno de Milei asumió ha sido cero mata cero. Hay otro punto neurálgico de las discusiones de esto que se está hablando ahora, de la reforma tributaria, por ejemplo, que la discusión es que Milei pretende que los gobernadores lo acompañen en esto, pero hay un punto muy pero muy discutible, y el punto es el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto provincial, se paga en todo el país. y esa recaudación justamente va al tesoro de las provincias, o sea, pasa a ser dinero de las provincias. El gobierno pretende que ese impuesto deje de existir, pero por otro lado se está hablando de que estaría pensando que se aumentaría en 3 puntos más el IVA, o sea, del 21% que se paga hoy a un supuesto 24%, y que es un impuesto nacional, o sea, que recauda la nación y no coparticipa a las provincias. Para que se entienda, le quita un impuesto provincial y agranda el impuesto nacional, que solo recauda el Estado Nacional, como dije recién. Así que esto es totalmente controversial. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que hace Santilli. Recuerden la frase que dijimos recién, ¿no? Lo de prometer y prometer. Y después no cumplir, ¿no? Vamos a ver. Pero el tema de Santilli, y para ya ir cerrando, también tiene que ver, y también tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que pedía el gobierno de los Estados Unidos de crear gobernabilidad, de la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri. Porque hubo hace muy poquito tiempo una reunión a la que Macri fue invitado. Cosas evidentemente no salieron bien en esa reunión. Pero expliquémoslo un segundo cómo fue la cosa. El hombre clave entre la relación de Macri y Milei era Guillermo Francos. Guillermo Francos, que fue despedido del gobierno, que renunció, ¿se acuerdan que hizo una declaración, no cantando, pero mencionando aquella canción que cantaba Mercedes, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas desaparecí, sin embargo estoy aquí resucitando, diciendo que muchas veces lo querían echar, lo querían echar, lo querían echar, bueno, terminó yéndose. Pero Francos era el de la idea de la gobernabilidad, la que decían o la que pide Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quería hacer un gobierno casi de coalición con el PRO de Mauricio Macri. O sea, tomarlo a Macri, no que Macri se pase a la Libertad de Avanza, sino que fuera parte del PRO y que se hiciera un acuerdo reverencial, oficial, con el PRO, y que Macri apareciera, no sé qué figura dentro del gobierno, ¿no? Pero que fuera así. Bueno, la renuncia de Francos fue para Macri una pésima noticia. Y de hecho lo puso en un tuit, exactamente así, diciendo que era una pésima noticia. Y entonces en esa reunión todo fue muy formal y prácticamente, o mejor dicho, fehacientemente, quedó demostrado que el tema Macri y el tema Milei estaba casi terminado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como ya hemos dicho muchas veces, lo que no pudo hacer Cristina Fernández de Kirchner, y el kirchnerismo lo hizo Macri con la Libertad de Avanza. Hoy por hoy hay ahí una paradoja que es como el perro que se muerde la cola, porque toda persona que originalmente tenía un voto macrista o le gustaba el macrismo, le gusta más hoy el milenismo, le gusta más hoy Javier Milei. Y entonces Macri no tiene la posibilidad de llevarse a su gente, porque ya casi no tiene gente, llevarse a su gente a otro lugar, a otro espacio político, o crear un nuevo espacio político, porque literalmente ha sido vaciado por la Libertad de Avanza. Entonces a Macri le quedará el título de presidente, así lo trata de endulzar Milei, le dice presi, le dice presidente, fiel al estilo que hay en los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, los expresidentes son nombrados como presidentes. Es un estilo norteamericano, ¿no? Bueno, aquí Milei lo adopta y le dice a Macri, a Mauricio Macri, le dice presidente Macri. Pero es birimiri, ¿no? Porque después le echa flip, como dicen los muchachos, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Y para despedirnos, para terminar esta editorial que se ha hecho un poquito larga, el programa pasado fue el sábado 1 de noviembre. 2 días atrás, el 30 de octubre, hubiera sido el cumpleaños número 65 de Diego Armando Maradona, del Diego. Y yo lo traigo a colación, y desde luego pido disculpas por no haberme acordado en tiempo y forma, pero lo traigo a colación ni siquiera por las cuestiones futbolísticas, ni siquiera por ninguna de las cuestiones, si era bueno, si era malo, los excesos, las proezas, no, nada de eso. Lo traigo a colación porque Diego, con todos sus defectos, es la contracara de el sistema que hoy tenemos. Si hay algo que no se le puede negar a Maradona, era que se involucraba en las causas, que se arriesgaba por otros. Piensen ustedes, si hubiéramos tenido un Maradona de traje y corbata, estoy hablando de metáfora, por supuesto, hubiera ocupado seguramente un puesto importantísimo en la FIFA. Maradona prefirió luchar, entre comillas, contra el poder de la FIFA, y al final terminó teniendo razón. El tema Blatter es una prueba fehaciente de lo que estamos diciendo. Bueno, Maradona decía esto, Maradona se involucraba contra el poder, con la visión o el objetivo de que yo no puedo caminar solo, de que a mí me importa lo que le pasa al que está al lado mío. Todo lo contrario de lo que hoy se propugna, de la línea de conducción que baja de la nación o que baja del gobierno nacional. Por eso quiero recordar a Diego en esta cuestión, su compromiso con la causa del otro, su compromiso con la causa del otro. Era el Diego de la gente. Y cómo se extraña, cómo se extraña. Ponemos esta música que habla por sí sola. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó Maradón, se fue quien coreó Maradón, tu sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó Maradón, nació la mano de Dios Maradón, tu alegría en el pueblo lleno de gloria este suelo. En los hombros por ser el mejor, por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa debilidad. Si Jesús tropezó, ¿por qué él no habría de hacerlo? La fama le presentó a una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. A poco que debutó Maradón, se fue quien corrió Maradón, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó Maradón, nació la mano de Dios, sembró alegría en el pueblo. Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Di este suelo, lleno de gloria este suelo, lleno de gloria. Te quiero, Diego. Siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos con Horacito, el querido Horacio, que ya lo hemos anunciado en la parte inicial del programa. Ahora vamos a hablar con usted, Horacito. Déjame decir después algo del Diego, ¿no? Pero, ¿cómo estás? Buenos días a vos, a todo, Ferrito, a la audiencia. Y acá estamos, bien, tratando de ir peleando día a día la vida y viendo qué va pasando, tratando de tener un poco de salud, que son cosas que son fundamentales, ¿no? Fundamental, a la larga. Fundamental y al final del camino. En mi caso particular, con lo que esté en un ACV y ahora tengo hernias en varices internas, así que imagínate. Y está. Pero hay que andar. Hay que andar. Déjame decir lo del Diego, ¿no? No sé si se entendió por qué pusimos al final nos referimos a Diego, que hace poco fue el cumpleaños, y específicamente esta canción. Y decíamos allí que la postura de Diego Armando Maradona de involucrarse, de preocuparse por el que está al lado, cuando podría no hacerlo, porque, a ver, uno es bueno, no si tiene un solo camino. Si hay un solo camino para recorrer, ¿cuál es la maravilla de recorrer el único camino que hay? No, el tema es cuando vos elegís. Tenés lo malo y tenés lo bueno y elegís lo bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, Diego, con todos los defectos, con todas las historias, que por supuesto él lo dijo, ¿no? Como decíamos, lo estábamos hablando recién con Horacio fuera del micrófono. Yo me equivoqué y pagué, decía Diego, ¿no? Pero esa postura de involucrarse en una pelea que no era de él, tantas miles, ustedes lo verán constantemente, ¿no? Yo contaba recién, y cuento esto y ya nos metemos, Horacito. Recién una anécdota que ustedes la pueden encontrar en las redes. Estaba Diego en algún lugar de esto, no sé si era Fechoría o algún lugar de estos en Capital Federal, con un jugador de básquet que ahora no me voy a acordar el nombre, muy famoso. Bueno, estaban comiendo ahí en una mesa, que se vieron cómo era la vida de Diego, y afuera había un muchachito con un bolsito muy modesto, digamos que no sé, el 9 de Brown de Adrogué, por decir algo, ¿no? Y bueno, el chico había intentado entrar al restaurante para hablar con Maradona y no lo habían dejado, por supuesto. Y este jugador de básquet que estaba comiendo con Maradona sale afuera para fumar un cigarrillo y se encuentra con este muchachito. Y entonces le pregunta, dice, no, mirá, yo soy Carlitos, ponele. Sí, yo soy futbolista, juego de 9 en Brown de Adrogué, pero la verdad que ahora ando muy mal, no tengo trabajo, la verdad que, bueno, vos no me harías, dice, no habría alguna posibilidad, un segundo de hablar con Diego. Bueno, allí le dice el jugador de básquet, bueno, no sé, pero déjame, ahora cuando entro le digo. Bueno, va y entra. Y le dice, che, Diego, mirá, ahí afuera hay un chico que dice que es futbolista. Diego se para inmediatamente, va afuera y lo interroga al chico, y dice, ¿quién sos vos? Tal Carlitos de Brown de Adrogué. ¿Pero cómo? Dice, ¿y comiste? No, hace... La verdad que hace 2 días que no como. Vení para adentro. Inmediatamente lo sienta a comer Maradona, ¿no? Lo sienta a comer, le dice a Sister Piller, era de la época que estaba Sister Piller con él, le dice, Jorge, llamá al presidente del Albacete y decile que acá tenemos el mejor 9 que pueda conseguir. Lo conocía recién Maradona, ¿eh? No lo conocía. Y si no te llega a dar bolilla el presidente de Albacete, lo voy a llamar yo. Hacelo ahora, ya. Al otro día, el número 9 de Brown de Adrogué, Carlitos, estaba viajando a España, por supuesto, con el billete, el boleto, mejor dicho, de pago del avión pagado por Maradona, y se convirtió en el número 9 de Albacete. Ese era Diego Armando Maradona. Y a esa historieta yo me refería poniendo a Maradona en la final de la editorial y poniendo esta canción cantada maravillosamente por Nahuel Penici. Quería decir eso nada más. Sí, la verdad que es para tomarlo como una reflexión de jugarse sin tener nada que ver, pero de eso se trata la vida, de jugarse por la gente, jugarse por como se jugó hablando sobre por las madres de Plaza de Mayo, por jugarse ahora la idea y la historieta que baja de la Casa Rosada es todo lo contrario. Si vos te caes, a mí no me importa nada, y es más, si paro el auto es para ver qué te puedo sacar. Y si no te moriste por las dudas, hago marcha atrás y te paso por arriba de marcha atrás. Me fijo a ver si tenía algún relojito más o menos bueno, claro, y me lo llevo. Yo realmente eso es lo que ya ahora pienso diferente. O sea, yo no puedo llegar a creer la desidia que hay. La desidia que hay entre seres humanos que no sabe que esto tiene un punto de partida y un punto final, entre la vida y la muerte, al pensar que son inimpotentes, que son ellos y nada más. Eso es lo que realmente me asusta, me tiene muy preocupado a nivel social y todo, porque llega un momento que en una ciudad como Roque Pérez, por ejemplo, no estaba pasando eso, pero no va a pasar muchos años para que, lamentablemente, si esto sigue este rumbo, llegue acá a Roque Pérez, porque la gente que viene de afuera, no, cuando viene a Roque Pérez no se quiere ir más, ¿viste? Tiene muchas cosas que toman en valor. Saliendo un poquito más del tema del Diego, pero no saliendo sino porque somos cálidos, la sociedad de Roque Pérez es muy cálida, y bueno, eso es algo que va a ser progresivamente muy rápido. Se va a ir, decís vos. Se va a venir gente de otros lugares mucho más rápida a Roque Pérez, porque no hay tranquilidad, no hay paz, la gente, la desidia de la política, la desidia social, la desidia de todo el mundo, nos está llevando a un desequilibrio mental, casi, diría, porque la gente hace cualquier cosa por un triunfo, por un plato de comida, hay lugares donde la cosa no está bien, todos lo sabemos. Pero, perdón, no está bien, todos lo sabemos, etcétera, etcétera. Pero ganó la Libertad de Avanza por 10 puntos. Claro, a eso, por eso mismo te estoy diciendo que eso va a avanzar así. ¿Cuál es la reflexión de eso? Va a avanzar a la gente a los pueblos del interior donde tienen trabajo, donde siempre aparece uno que dice, no, lo que pasa es que acá no quieren trabajar. Entonces viene la gente de afuera, claro, viene la gente de afuera, le dan... Bueno, pero a ver, si tuviéramos sentado a alguien de la Libertad de Avanza ahí, te diría, bueno, pero usando las palabras de Perón, por ejemplo, la única verdad es la realidad. Y la realidad es la que estamos viendo. Bueno. Ahora, no, evidentemente la realidad no es la que estamos viendo, pues si no el gobierno hubiera perdido. Claro, pero el gobierno ganó, y ganó muy bien, y ganó en lugares y de formas increíbles. Por ejemplo, en Córdoba, por ejemplo, en Santa Fe, y por ejemplo... En Bahía Blanca. Bueno, en Bahía Blanca. ¿Y cómo se explica eso? ¿Qué explicación le encontrás? Bahía Blanca, donde recordemos pasó lo que pasó. Claro, por eso te estoy diciendo el eso. El gobierno de Milei casi que miró para otro lado. Casi no, miró para otro lado. Literalmente lo miró para otro lado, y sin embargo ganó. ¿Y qué explicación hay? No, la verdad, fue la gente primera vez. ¿Cómo es? La verdad, de los años que milito y que trato con gente y que veo, no me imaginé nunca. Como el conteo fue rápido, es como que no todavía le estoy buscando el análisis al tema, pero No lo logro encontrar, la verdad te digo, no lo logro encontrar porque es una desidia total, no sé la gente que cuál es. Bueno, ¿no será que del otro lado estaban las caripelas, Máximo Kirchner, Cristina Kirchner, Sergio Massa, etcétera, etcétera? Ahí viene la rebeldía. Ahí viene la rebeldía del peronismo y la gente que... y el masismo, ahí viene la rebeldía. Te lo digo así porque hace mucho tiempo hablamos de democracia, ¿no? La gente, ellos mismos hablaban de una democracia, ser democrático, elegir democráticamente al compañero para encabezar una lista, para un concejal, para un diputado, para un... Tayana, yo la verdad soy un peronista, no le tengo bien la guía de sí, que, la que te cuenta la gente, que era un tirabomba, que esto que lo otro, pero no era un material que estaba, un tipo que podía estar en esa lista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo que voy, a lo que vos me preguntás, ponelo a Tayana, ¿quién lo eligió? Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Eso, y bueno. Y Axel Kicillof lo aceptó. Y lo aceptó porque él estaba en la provincia, él estaba repartida la ¿cómo se dice? La representatividad. La representación del peronismo. Y el masismo. ¿Puedo meter un bocadillo? Sí. Vos decís que Tayana, la gente te dice que era un tirabombas. Sí, a veces, sí, cuando hablan. Nah, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que hace sí. Un poquito más que 2 años, el presidente actual de la Nación decía que Patricia Bullrich también era una tirabombas. Sí. Sin embargo, Patricia Bullrich ganó la capital federal con más del 50% de los votos. Y es inentendible. Es inentendible. Y Patricia Bullrich fue... esa sí que fue a la selección argentina, ¿no? Porque jugó en todos los... Sí, sí, sí. Sí, la verdad que algo es algo que no a esta altura de los años que van pasando en política, no lo puedo entender, no lo puedo ni siquiera, por eso yo te lo estoy diciendo a Tayana, pero no lo puedo entender, no. 3 meses antes la mete empresa Cristina, yo creo que la justicia no está haciendo un buen papel, no un buen papel, no está haciendo justicia. ¿Por qué? ¿Vos decís que Cristina es inocente? Yo digo que no sé si que es inocente, es muy posible que tenga algunos errores grandes, pero entre errores y errores tengo que inclinar. Escuchame una cosa, a mí hace un hombre grande me dijo, bueno, ganó Macri, ahora le pide plata al fondo, vamos a estar por un par de años bien. Nunca lo vi, nunca vi esa plata, nunca vi nada. Nunca vi trabajo, no vi crecimiento de escuela. Los 5 elefantes, 3 lo estaban vaciando. Los hospitales, hablo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí entramos en una disyuntiva de quién es el que roba más acá. ¿Cómo es la historia? ¿Se condonó una deuda? Es inexplicable. Es inexplicable. Y todo eso pasa porque no se dejó participar a la militancia en las reuniones, en votar a quien quiere que vaya de candidato. Decime una cosa. ¿Cómo justifica Cristina o el kirchnerismo a Lázaro Báez? ¿Cómo justifica el kirchnerismo a Daniel Muñoz? ¿Cómo justifica el kirchnerismo a Rudy Ulloa, personas comunes como vos y yo, que se enriquecieron de una forma extraordinaria por el solo hecho de estar cerca de los Kirchner? Bueno, pará, esto también te lo puedo decir del lado de Macri, No, no, sí, pero... Comparto todo lo que acabas de decir. Sí, pero... De Macri podemos hablar de la época de Rousseló, de las famosas cloacas de Morón, de Sebel, de los contrabandos de Sebel, de, como bien vos dijiste, autocondonándose la deuda del Correo Argentino, de los parques eólicos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lleva, por eso que yo creo que debe ser uno de los motivos que lleva a la gente a votar de una manera tan... Bueno, y también del actual, del presidente de la Nación, Libra, audios de Spagnuolo, sobrefacturación de la Suiza Argentina, empresas de Lule Menem y Martín Menem autoconvocadas para el Banco Nación. Bueno, y bueno, ahí tenés, por eso mismo te digo, todos tienen más manchas que un tigre, todos tienen más manchas que un tigre, porque no tenía otra forma de pensar. Por eso, entonces, cuando se la agarran, porque los cuca al toque la cuca, entonces con eso tapamos lo demás, de alguna forma lo vamos a tratar de tapar. Y yo creo que en vez de tapar, la están agrandando más, no la están tapando. Porque a como va el país, a como vamos nosotros, y si ahora viene otro crédito más para Argentina, y si el crédito, ¿quién se lo lleva? Y si la gente, pero además, no gana bien. Increíblemente, el gobierno festeja porque le dan crédito, ¿no? Claro, vos sabés que nosotros tenemos experiencia del FMI de hace años, cuando Néstor ¿cómo es? lo pagó, y cuando en el tema del AICA y el Mercosur y Bush hijo era, ¿no? Sí. Se quedó mirándolo como diciendo, esto se quiere despegar a nosotros. Algunas cosas buenas también hizo, pero bueno, después de los otros, a ver, decime una buena, por lo menos. Yo por lo menos acá puedo haber hecho una mala y una buena. El otro que ha hecho todo malo. Esa es la realidad. Sí, vos sabés que yo tengo... Yo no sé, capaz que vos tenés otro concepto. No, yo tengo algunos amigos libertarios, uno en especial, Ever, que siempre nos escucha, y no es de Roque Pérez, uh-huh, y siempre nos manda cuestiones, y seguramente hoy también lo va a hacer, ¿no? Con el concepto de que todos los buenos están de acá, y todos los malos están de acá, ¿no? Ahora, cuando vos le marcás alguna cosa, no, ahí ya mira para otro lado. Claro, pero por eso te digo, perdóname, porque me emociono acordándolo, porque escuchame una cosa, vos te acordás muy bien que cuando Duhalde interinamente fue presidente, hasta que lo elige el flaco, pensando que lo iba a manejar, empezó a haber una remontada donde la sociedad empezó a no parar de trabajar, de tener laburo, de ganar. Convengamos que también el país que toma Néstor Kirchner no es el país que toma Duhalde. Ese año, claro, Duhalde cambia la historieta. Bueno, cosa venía en bajada. O sea, el país que toma Néstor Kirchner no es el país del 2001. No. Es un país que ya empezaba a la remontada. Sí, no, pero bueno, pero al fin, nunca pudimos agarrarle la manija del picaporte al asunto, por el hecho de que parecía que no se iba a acabar más esto, ¿viste? Y bueno, y empezamos a tener algunas cositas más, lo que menos tenemos, empezamos a pintar la casa, a agrandar, a tomarnos unas mini vacaciones, 3-4 días a la costa, nada que fuera de otro mundo, ¿no? No es que íbamos a Miami ni a Venecia, qué sé yo. Después, bueno, lo que pasa es que cuando Néstor fallece y Cristina, el entorno era diferente ya. Y... ¿Qué debería ser Cristina para vos? Hoy. Y le tendría que haber dado la oportunidad de haber sido ella, si terminamos o seguimos. ¿Vos crees que ella tiene que conducir todavía? ¿O tiene que pasar al costado y tiene que aparecer gente nueva? Ya a esta altura tiene que... Ya ahora no. Ya ahora ya. El juego ya se cerró. No, si no da un paso al costado, volvemos de vuelta para atrás. ¿Y qué tiene que ver más allá de... Estaba ahí, porque cuando estaban en el mejor auge de ella, fue presa. La metieron presa. Uh-huh. Esperaron el momento justo, creo. Porque esto ya, esta causa venía hace rato, se había sacado los fueros, todo. Estuvo mucho tiempo dando vueltas y estuvieron esperando. No sé qué sé yo. Yo la verdad en eso... más lo que pasa es que nosotros acá lo hemos dicho muchas veces, que a nuestro juicio, por supuesto. Siempre lo que decimos es nuestro juicio, que puede ser correcto o incorrecto. Nosotros decíamos que Cristina Fernández de Kirchner no era inocente, pero que en un país serio no hubiese estado presa, por lo menos por este juicio, ¿no? Porque este juicio ha tenido... para nosotros cuestiones que son violatorias a cualquier estado de derecho, ¿no? Uh-huh. Simplemente que se encuentre a los fiscales y al juez todos juntos jugando al tenis en la cancha de la Quinta de Macri, eso solo ya en cualquier país del mundo hubiese obligado a hacer un nuevo juicio. Atente que dije que Cristina no es inocente, porque de última estas son cuestiones accesorias, ¿no? Yo creo que, como dije, como le pregunté recién a Horacio, Cristina Kirchner no podría responder, más allá de que es una persona inteligente y que muchas cosas de las que dice son verdad, no podría responder las preguntas que acabo de hacer, tan simples como eso, ¿no? Justificar a Lázaro Báez, justificar a Rudy Ulloa o justificar a Daniel Muñoz. Pero más allá de eso, Cristina Kirchner hablaba del lawfare, ¿no? De la persecución judicial. Y si no, y si la justicia se queda solamente en juzgar y condenar a Cristina Kirchner y el tema Macri, miran para otro lado o algo peor, declaran que es inocente, cuando etcétera, etcétera, etcétera, bueno, entonces vamos a tener en cuenta que sí hay lawfare, porque no sería aceptable que no hay lawfare si ahora se ponen en serio a mover las causas de Macri, que son tantas como las que hemos contado y muchas más. Y también empecemos a investigar en serio el 3% de Karina, las empresas de Lulemenen, Libra, bueno, y tantas otras, ¿no? Pero poco los 3.500 kilos de oro que se fue a Inglaterra. A Inglaterra, hay muchas cosas. A Inglaterra. Y sin embargo, bueno, estamos como estamos y así. Pero bueno. ¿Pero por qué ganó? ¿Por qué ganó el gobierno? Realmente todavía no le encuentro la razón. Le busco la vuelta porque yo me quedé impactado. Cuando fui a votar, vi por primera vez cómo se votaba. Digo, mira qué fácil ahora votar de esta manera así, rápida y así. Además, los de allá dicen, ¿ves que con una votación seria ganamos nosotros? Dice, los cucas toda la vida se han pasado haciendo fraude, ahora con la boleta de papel ganamos nosotros, dicen los claro, libertarios del PRO, etcétera, etcétera. Sí, esto no es porque acá hay un grupo reducido, la gente votó perfecto, hay que respetarla, no nos queda otra que respetar la decisión del pueblo. Pero Cristina, Néstor le dio, al que no trabajó 30 años, le dio una pensión y nunca le habían pagado nada. Y así son muchas cosas. Y, no, pero eso que vos decís, el gobierno actual lo toma y está mal. Y le ha hecho, y la gente en realidad toma, no, eso, los cuca que le dieron la jubilación a los que no pusieron un mango, y yo que tuve que poner mango tras mango durante 30 años estoy cobrando la mínima, y ese que no puso nada, cobra igual que yo, dice. Pero ese durante los 30 años también trabajó. ¿Me entendés? Sí, bueno, pero con la cuestión de que te cure Lola, con la línea de bajada de que te cure Lola, a mí no me importa si trabajó, lo que me importa es que no tiene porte. No me importa que lo hayan explotado durante 30 años o que lo hayan tenido en negro. Me importa que no tiene aporte y que me perjudica a mí. Esa es la... Por eso puse a Maradona. Esa es la de Por eso Silvia. Puse a Maradona, esa a Maradona de... en la última parte. Esa no me de... importa lo que te pasó a vos. Esa es la de Siria. Yo quiero la mía. Claro. Y si te tengo que pasar a vos por arriba y te tenés que morir, no importa. Yo quiero la mía. Aquella canción, ¿te acordás? Yo quiero mi pedazo. ¿Por qué no me lo das? Bueno, es eso. Es eso. Sí, no, yo... ¿Qué querés que te diga? Yo la verdad que no entiendo... Por supuesto que... Perdóname que te interrumpa ahora, sí. Por supuesto que ha habido abusos. Sí. Por supuesto que hay gente... Acá en Roque Pérez, por supuesto, no vamos a decir el nombre, personas que tienen 50, 60, 70, 100 hectáreas de campo que se jubilaron sin aportes también, ¿no? Sí. En las cuestiones del sistema. No, y seguramente... Y son esos... especialmente esos, los que hablan, ¿viste? Porque acá todos hablan, y están colgados de la luz. Sí, no, es algo increíble eso, algo increíble, algo que no tiene parangón, la verdad, yo, y lo escucho, ¿viste? Y con el tema impositivo y todas esas cosas, y que me quitan, y el que más quita, y toda la vida fue así, es el que menos tiene. Son mentiras, porque nosotros no pagamos IVA, venía, todo pagamos. Pero no descargamos nada. ¿Me entendés? Sí. A veces aprendemos. No descargamos nada, nosotros pagamos todo, vamos chanasta, en la motito, y no le digo, dame lo tengo que llevar a la contadora. Y no, voy al almacén y no le digo, dame el papel. ¿Me entendés? ¿Quién paga más? Nosotros somos 50 millones, somos 40 los que estamos pagando. Eso, ahí está la franja gruesa de todo. Esto no lo hace Pelcopán y ya está. No. Hay una forma de ser con cualquier gobierno, de gente poderosa, como te dije recién. Que solo ser poderoso, si tengo 500 empleados, déjeme de joder a mí, que me viene, yo tengo 500 empleados acá, que aguantar, que me rompo la cabeza todos los días, yo tengo que comer todos estos vagos. Y no es tan así, porque nosotros también, de una manera u otra, en el atado de cigarrillo, la gente paga el impuesto, y somos mucho más. Pero lo que pasa es que no, la letra chica que no la quieren leer. No, y vos sabés que ese tema que vos planteás, personificando en Roque Pérez, lo hemos hablado con todos los intendentes, desde Juan Carlos, que ya después vamos a hablar de Chinchu, Oreja, Jorge Cravero, Cigaini, que el poder municipal, y en Roque Pérez nos pasa y le debe pasar a tantos otros municipios, ¿no? Cuando vos le pedís a la empresa, ya sabes de quién estoy hablando. Sí. Cuando vos le pedís a la empresa, che, loquito, no me contaminé el río, dejate de joder, no me hagas esto, va a tener que hacer algo, va a tener que arreglar ese asunto. Y el tipo te dice, y no, dice yo, si vos me pedís que yo arregle eso, voy a tener que entrar en un plan de despido. Porque yo tengo acá 500, 500 trabajadores. Como si a esos 500 trabajadores los tipos no les sacaran reditudo, ¿viste? ¿Viste? Como que vos sos el bendecido de la patria porque tenés 500 trabajadores. Desde luego que esto no significa que uno no deba apostar a las empresas porque las empresas son las que dan trabajo. Desde luego que sí. Pero tiene que ser, como siempre decimos nosotros los peronistas, los intereses tienen que ir en el mismo sentido. O sea, no sirve que una empresa gane mucho dinero y los empleados estén en negro y nunca habían una. Vamos a hacer que la empresa gane mucho dinero y que los empleados tengan el mejor sueldo y que el pueblo no se perjudique y que el río esté lindo y que se pueda hacer turismo sobre el río porque el río no está contaminado. Vamos a hacer que todos los intereses vayan en el mismo sentido. Vamos a optimizar todo esto, no la trampa constante de tantos años, Avícola, Roque Pérez, Criave, ahora Absalón y los muchachos que están enfrente con el tema del ganado. En su momento, Gasparini tuvo como lo hablamos acá mil veces. Fue a buscar desesperado una tarjeta para ayudar a una ayuda financiera que le daba el Estado para que los empleados siguieran trabajando. También en la época de esa se dieron para que hicieran los piletones, muchas cosas se hicieron para que pudieran trabajar bien, sin problema. Y si no, preguntarle a todos los que, a ver, a los granjeros, a quién le venden los pollos, hay muchas cosas para, es muy largo para desarrollar. Estamos con Horacito Fernández, digo esto porque Homero, por ejemplo, es uno de ellos, que siempre me dice, no decir con quién están hablando. Estamos con el amigazo Horacio Fernández. ¿Hincha de Boca? No, del Rey de Copa. ¿Cuál? Ay, no solo, pero déjese jorobar, hablemos en serio. Bueno, después hablamos de fútbol. No, no, somos el único equipo que tenemos derecho a llevar una copa marcada en la camiseta. ¿Cómo destruyeron a Independiente, no? Viste. Cuando era Pedro Iso, ¿no? El presidente. Y estaba Grondona del presidente de la AFA, sí. Fue cambiando las cosas. De hecho, fíjate que el otro día lo salimos del tema por un Argentino Junior Independiente de Mendoza, creo. Una vergüenza, pero nunca vi. Viste en la Copa, viste. Nunca viste, pero no solo eso. Fíjate cómo estaremos, ¿no? Uh-huh. Y ahora volvemos a los otros temas, pero está bárbaro lo que dice acá, el tema que trae Horacito. El partido por la final de la Supercopa, Independiente de Mendoza, Independiente Rivadavia de Mendoza, Argentino Junior. El referee, en especial la segunda expulsión del jugador de Independiente de Mendoza, totalmente discutible. Y por si esto fuera poco, le dio 14 minutos de alargue. Y por si esto fuera poco, cuando ya los 14 minutos estaban cumplidos, dio un minuto más, que fue el famoso centro. Y por si esto fuera poco, cobró un penal. Bueno. Y sin embargo. Y por si esto fuera poco, cuando fueron a los penales, por si esto fuera poco, cuando el arquero de Independiente de Mendoza ataja el penal, se lo anulan porque se adelantó. Y por si esto fuera poco, lo volvió a patear y se lo volvió a atajar, ¿no? Del de arriba dijo, no quiero cosa injusta. Claro, y por eso, pero además de todo eso, yo lo que te quería llevar es la plata que invierten equipos grandes a la relación de lo que puede invertir el Argentino Junior y Independiente de Rivadavia, y se quedan con el campeonato. Creo que no hace ni medio equipo de Racing. Vuelvo a Milei. Sí. No sé por qué sale ese tema. No, está. ¿Y cómo lo ves al futuro? Porque ahora sí, en eso es verdad lo que ha dicho el presidente, ¿no? Esto fue un ícono. Y la Libertad Avanza tiene su propio destino en sus propias manos. Sí, totalmente. ¿Y va a funcionar o no va a funcionar esto? Esto debería funcionar sí o sí, por el aval que tiene de Norteamérica, pero yo la verdad que ya no creo, pero bueno. No nos queda otra que verlo correr, porque ganó en todos lados, no podemos hablar, es como vos tenés que callarte la boca, ganamos en todos lados, ahora hay que esperar. ¿Cómo se explica, como te decía antes, se hablaba o se menciona que de este lado estaba el kirchnerismo, los cucas y qué sé yo, qué sé cuánto, pero cómo se explica el triunfo, por ejemplo, en Córdoba, el triunfo, por ejemplo, en Santa Fe, con personas que desconocidas completamente, y en Córdoba ganándole a Schiaretti, que dentro de todo ha sido un gobernador con saldo positivo para Córdoba, de hecho gobernó tantos años, sí. Prácticamente lo redoblan en votos. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que la ahí no estaban los cucas. No, yo te digo, Semerano, está en la desidia de la política, que no para de las internas de lo que se han llevado algunos y no para. Entonces cualquiera te, como pasa, cualquiera se gana el campeonato argentino, viste, y es así. No hay otra explicación, no le puedo encontrar la explicación. Si yo la pudiera encontrar, te lo diría, pero estamos pasando por un mal momento socialmente. Con un ánimo muy Vos tenés un ánimo muy bajo. Vos tenés, ¿viste?, razón, y yo también creo eso que acabas de decir, que estamos pasando por un momento malo socialmente. Pero repito, si acá te hubiera sentado a alguien de La Libertad Avanza, te podría decir, no, todo lo contrario. El gobierno sacó más votos que cuando entró. Estamos bárbaros. No estamos en ninguna crisis de ningún tipo. Si estuviéramos en una crisis de algún tipo, el gobierno hubiera sacado menos votos. Sí, pero... El gobierno ganó la provincia de Buenos Aires, te dicen. Sí, pero fue mucha menos gente a votar, ¿eh? Yo creo que la organización va a vencer en algún momento, pero por ahora lamentablemente son dos años que hay que esperar. No podemos anticipar ninguna palabra, no te puedo decir esto, lo otro, porque no sabemos. Nos pasó como con Menem, viste. Yo lo conocí, yo estuve con él, lo vi, no puede ser que este hombre sea presidente, y fui fanático de él durante muchos años. Estaba vendiendo la Argentina y no me estaba dando cuenta porque era muy joven, tal vez, y un dólar valía 88 centavos y el peso valía un peso. Y me acuerdo que Coco Grande me decía: esto es ficticio, mijo, guardate algún papelito si tenés, anda guardando porque esto en algún momento va a estallar. Y son gente visionaria, viste, que yo no tengo capacidad de pensar de esa forma. Son gente visionaria. ¿Y hoy? No hay duda. ¿Este dólar es ficticio? Es que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Es una cosa de no creer. Es ficticio, no sé. Cuando entró Maxi, valía 300 pesos el gasoil, ahora vale 1200, 1300. Y la comida igual, un kilo de milanesa vale 1200 pesos, 12.000 o 13.000, perdón, 12.000 o 13.000 pesos. Estamos en una desidia total. Bueno, pero hace un poquito más que dos años, en algún momento, en esos vaivenes del dólar, el dólar llegó a estar a 1300 pesos. Sí, cuando se escapaba, pero la carne valía 3.000. Ahora sí, el dólar está en 1400 y pico y la carne vale 13.000. Sí, sí, sí, sí. Y dicen que bajaron la inflación. Yo no sé qué decir. La verdad, ahí ya llega un momento que... Te hago ahora una preguntita y vamos a poner, a ver si está Martina ahí, vamos a poner una musiquita. Además te tenés que ir. Y además después vamos a sacar al aire a mi querido amigo... Bocha, Alejandro De Simone, que es el presidente del básquet de Boca Juniors, es el bicampeón de la Liga Nacional, pero es un amigo nuestro de muchos años, más de 20, y no es la primera vez que ha hablado en el Ojo de la Cerradura, y no vamos a hablar un poquito de deporte, de básquet, de Boca, pero vamos a hablar del país. Él es un empresario, ha estado en todos los lugares top del mundo, por ejemplo en China, por ejemplo en Nueva York, por ejemplo, bueno, etcétera. Nueva York es un tema para hablar también. La pregunta es esta: Cristina Kirchner, después de la derrota, publicó una carta bastante extensa, dirigida no tanto a los argentinos, sino que más bien a los del palo. Bueno, pegándole a Kicillof por el desdoblamiento, pero diciendo esto que te voy a decir ahora, diciendo que el próximo paso del gobierno es el ataque hacia el peronismo para destruirlo. Y paradójicamente ponen en el Ministerio del Interior a Diego Santilli. un hombre que era peronista. ¿Esto tiene alguna connotación a lo que está diciendo Cristina? No sé. Si hay alguien que conoce el peronismo y por lo tanto sabe cómo atacarlo, es Diego Santilli. Sí. Sí, pero hay varios caudillos que quedan todavía, que no han resuelto su problema con el partido y están involucrados en todo este problema que hubo. Lo dejaron afuera como diciendo, bueno, no interesa, son dos o tres. De hecho, bueno, el desdoblamiento, este chico de Chivilcoy por un lado, Cuño por el otro, todo fueron dividiéndose, pensando que iban, sí, a... solamente con Cuño, ¿no? Suponete, sí, Cuño, sí, adentro, sí. Bueno, está bien que en política 2+2 no siempre es 4, no. Pero la Libertad de Avanza creo que ganó por 29.000 votos al final, la provincia de Buenos Aires. Cuño sacó 132.000. O sea que técnicamente, si Cuño hubiese estado adentro, hubiera ganado Fuerza Patria. Más allá de que igual era un papelón haber ganado por 11 puntos, por 14 puntos, perdón, y después ganar por, no sé, 50.000 votos, ¿no? Pero hubiera ganado. Claro, el tema es, uno de los temas más grandes es el tema de que se abren y abren espacios diferentes. Ya ahora, nosotros que somos peronistas de muchos años, ya el peronismo ya ahora se elige la gente, ya no se están haciendo partidos nuevos, se están... la justicia social es una mala palabra. Es una mala palabra. La justicia social es una equivocación. Sí, justicia social. La dividí en dos partes: justicia social. Ni justicia ni social. Bueno, porque el concepto es que si vos naciste pobre, jodete. Viví como pobre, morí como pobre. Tal cual. La justicia social no es darle plata a los vagos. La justicia social es tratar, dentro de las mínimas posibilidades que uno tiene de manejo, acercar un poquito, no igualar para abajo, ¿no? Porque el inteligente, el trabajador, siempre va a sobresalir del que no lo hace. ¿Pero vos crees que la clase media está bien? Bueno, yo creo que no, pero la única verdad es la realidad. Vuelvo a repetirte, ganó el gobierno por 10 puntos. Porque la clase media tiene mucho que ver en algunos dicen que ganó, que la principal razón por la que ganó era que la gente no quería, que el peronismo equivocó cuando decían hay que frenar a Milei, porque si uno lo frenaba en este momento, bueno, imagínate, por ejemplo, si Milei hubiera perdido muy mal, ¿a dónde hubieran ido los mercados? ¿A dónde estaría el dólar? Bueno, tendríamos casi una crisis similar a la del 2001, y que la gente no quiso eso y que por lo tanto votó a Milei. Ahora, si eso es verdad, Milei no tiene que cantar loas. No es que la gente apoyó el sistema de Milei o la política económica de Milei, sino que si no quería quilombos, como se dice, no quería problemas. No quería más de los que tenía. Y por ahí pudo haber sido un poco eso, la ayuda de... porque estábamos justito para la guillotina, sí, era muy posible, estaba todo escrito ya. Bueno, vamos a poner entonces, Martincito, que me salvó Martín como un tarado, me olvidé de traerme mis anteojos, pero Martín tenía acá unos y salvé. Bueno, vamos a poner entonces una musiquita, la número 2, Martín, que se llama Estrellitas y Duendes, y ¿sabe quién canta? Juan Luis Guerra, pero ¿a qué no saben con quién? Con Sting. Sting declaró que esta obra era una pequeña obra de arte escrita por Juan Luis Guerra. Dale, Martín. Tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes

el ruido, llamándolo, qué sé yo, qué sé cuánto. A ver, ya ponemos a llamar el teléfono, ya ponemos en altavoz y a ver qué pasa. Hola, hola, hola, Alejandro. Sí, buen día, ¿cómo estás? Ah, hoy, ahí estás, ahí te estamos escuchando. ¿Cómo anda, amigazo? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Te estás dirigiendo a Boca ahora, ¿no? Sí, sí, sí, hay un mural de una de las agrupaciones que tiene una pared al lado y tuvo un mural de Miguel. Ajá. Y bueno, lo descubren ahora al mediodía. Y tenés que estar, como buen dirigente de Boca Juniors tenés que estar. Me invitaron y la verdad que Miguel, para mí es una persona querida del club, que nos dio todo y bueno, un poco... Sí, la historia de Miguel es rendirle la presencia es como rendirle un homenaje, ¿no? Un homenaje más de lo que le dimos. Claro, y la verdad que lo de Miguel es una cosa increíble, ¿no? Como un hombre que no tenía los orígenes en Boca, te quedó en la gente, pero él también, ¿no? ¿Cómo entregó su vida? Porque tranquilamente está bien que la vida era el fútbol, ¿no? Pero ¿cómo entregó su vida por Boca, no? Eso es una cosa, como dice la tribuna, es algo que no se olvida nunca más. No, es un tipo siempre querido. Vos imaginate que vinieron de todos los clubes, ¿no? Y es querido en todos los clubes. Creo que era una buena persona ante todo. Y después, bueno, nada, el fútbol creo que fue su vida. Y en Boca encontró, bueno, lo que a veces todos los que vienen a Boca se sorprenden, ya sea en el fútbol, en el básquet, en el vóley, digo, Boca tiene, te abraza una pasión que es la gente y bueno, nada, es creo que esto contagia a todo el mundo, ¿no? Y bueno, nada, Miguel quiso, después le tocó una enfermedad que bueno, cuando te toca y a veces no tiene solución, creo que bueno, nada, y él prefirió morir dentro de un campo de juego y me parece que es nada, que es válido para él que amaba tanto el deporte, ¿no? Claro. Lo jugó, fue técnico, ¿viste? Sí, estuvo toda su vida alrededor de fútbol, así que está. Bueno, a ver si hay algún desprevenido en la audiencia, estamos hablando con Alejandro Bocha de Simone, el presidente del básquet de Boca Juniors, el presidente bicampeón del básquet de Boca Juniors, bicampeón nacional. Así que mirá toda la flores que te tiro. Bueno, gracias. Bueno, pero acá, viejo, no, ya sabe usted que yo no lo llamo solamente para eso, ¿no? Porque usted es un empresario que habló acá muchas veces, siendo dirigente siempre de Boca, pero no a este nivel, pero usted sigue hablando y es mi amigo de hace más de 20 años, ¿no? Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Por qué ganó Milei? Eso es lo que queremos saber. Estamos acá dilucidando a ver qué... Estamos usted tan... está hablando de política, me quiere meter a mí en un tema que... Pero, y usted no le va a rehuir, porque lo conozco. ¿Estamos tan fantásticos para que el gobierno gane por el 10% de los votos? A ver, vamos a aclarar algo ante todo. Yo ya tengo 58, ¿no? Y a veces veo los datos Bores de hace 40 y me hace acordar lo que puse a mis abuelos, mis viejos. Creo que el argentino es una raza especial. Sacando esto y que no soy político, la única política que hago es en el club, en Boca Juniors, yo creo que más allá de que ganó en su momento, porque la gente está cansada de estos 40, 50 años cada tanto repetir lo mismo, que apareció una persona que diferente a todo, y creo que la juventud venía escuchando de sus abuelos y de sus padres siempre lo mismo, y dijo, bueno, vamos para un cambio. Después lo que pasó fue un cachetazo porque las cosas no están bien, pero yo creo que lo último fue el miedo a decir, bueno, bancamos esto en su momento, se bancó esto en su momento, bueno, le pegamos un cachetazo, bueno, vamos a ver si reacciona y bueno, vamos a tratar de que termine y que por lo menos veamos lo que plantean es verdad o no, ¿no? Eso es, creo, la lectura de la gente. O sea que... y si vos pensás siempre en su mayoría el voto, uno lo hace de acuerdo a somos muy personalistas en el voto. Cada uno vota de acuerdo a su situación, a su momento, a su pensamiento. Lo pueden consultar con el de al lado, pero después cuando se meten en el cuarto oscuro, cada uno hace lo que en realidad siente, ¿no? Creo que es la explicación. Pero Alejandro, déjame meter este bocadillo. Por lo que vos estás diciendo, entonces se desprende que no es en realidad un voto de aplauso a la política implementada, sino que es espero un poquito más. Sí, sí, porque a ver, yo no voy a hablar del presidente, ¿no? Digo, cada uno saca su conclusión como persona, ¿cierto? Si es una persona irruptiva, si es una persona diferente a lo que tuvimos, si uno hace en memoria de cada uno de los presidentes que tuvimos, cada uno tiene su impronta, ¿no? Te digo desde Alfonsín para acá, ¿no? Carlito que subía a los Ferrari, digo, cada uno tiene su impronta. Y lo que sí, hay algo que hizo que creo que el 100%, o no sé, o el 90% de la gente está de acuerdo, es en que yo no puedo gastar más de lo que gano. Si uno lo lleva a su casa, lo lleva a su negocio, lo lleva a su trabajo, es decir, eso se llama lógica, ¿ok? Siempre nos contaron que el país gasta más de lo que recauda. Entonces, esta persona, y esto lo he escuchado de políticos que te lo dicen cuando apaga el micrófono, ¿eh? Políticos de la contra, que dicen, la verdad que se animó a todo lo que nosotros no queríamos hacer o no podíamos hacer por el tema de el costo político. En esto el presidente creo que le importa nada, tiene un objetivo y va a ir ahí a ese objetivo. Después nosotros tenemos que ver si eso que él plantea es la solución o no, no lo sabremos. Es decir, hasta que no se desarrolle, y yo siempre digo que la película tiene un principio, un medio y un final. Esperemos el final de la película. Es decir, para juzgar, ¿no? Yo soy de juzgar cuando la película termina. Si me gustó o no me gustó. Y me parece que estamos... Por lo menos la gente sintió cuando votó en su momento, hace 2 años y medio, voy a votar a esta persona que es diferente y que habla diferente. Vamos a ver qué pasa. Creo que, bueno, ahora fue una especie de... Y bueno, ya estoy acá, vamos a seguir y vamos a ver si este camino no. Lo veremos dentro de 2 años, Gustavo, de cómo estamos. Vos sabés que la canción te la pueden endulzar, pero al final va a mantener la realidad cuando sí, esto se desarrolle. Alejandro, pero a ver, cuando vos me hablás de que no se puede gastar más que lo que se gana, por supuesto que todo el mundo, como bien vos dijiste, es una cuestión de lógica y debería ser un irracional si vos te replanteas eso, ¿no? Pero existe también una cuestión de prioridades. Yo no puedo dejar de comer para no gastar más de lo que ingresa. ¿Y vos crees que las prioridades son correctas? ¿Vos crees que, por ejemplo, a ver... intentamos mandarle... No, nadie te está hablando de comer o no comer, pero yo te voy a contar... No, pero yo te iba a decir, intentamos mandarle, por ejemplo, mucho dinero, 100 millones de dólares, para ser más precisos, a la CIDE, pero no le pagamos el tema de la discapacidad a los discapacitados, le pegamos a los jubilados, bueno, tantas otras, ¿no? A ver... vos me querés llevar a los finitos y yo te estoy hablando de una situación macro para que se solucione un problema que el país viene teniendo o yo vengo viendo hace 50 años, ¿ok? Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que le faltó tacto o le faltó manejar esas cosas de otra manera. Yo no lo hubiese hecho así, ¿ok? Yo hubiese... antes de a ver, vamos a tocar un tema, discapacidad. Yo conozco mucha gente que no es discapacitado, le pagaba a un discapacitado para sacar el auto, le digo, ¿había joda? Sí, había joda. Como en todos los lugares, donde vos tocás, pus hay. Ahora, después hay gente que es discapacitada de verdad y que necesita eso que en algún momento se puso para ayudar al discapacitado. Entonces, creo que, no sé si la persona que pusieron a cargo o cómo fue, porque no conozco a la interna, creo que se manejó mal. Pero las discapacidades trucha, es decir, afectan a todo lo demás. Lo de la CIDE siempre existió y va a existir, Gustavo. No, pero es una cuestión. Y no hace. Pero Alejandro, no me he podido explicar. No me he podido explicar convenientemente. Lo que quiero decir es no la cantidad y que siempre ha existido, por supuesto que sí. No, lo que estoy diciendo son las prioridades. Al mismo tiempo. Pero vos la prioridad que vos estás hablando, vos hablas de nosotros 100 millones es un montón, pero para la estructura de gobierno y para lo que se gasta, vos sabés lo que se gastaba en discapacidad. Pero entonces, la prioridad que en el momento mismo que vos le negás la plata a los jubilados, que era 17 mil pesos más, 17 mil pesos más, vos por un lado le negás a eso y por otro lado mandás esa plata o comprás aviones de combate, que son bastante vetustos, por cierto, a Dinamarca. Y si dejan de robar dos años, mejoramos todo. Bueno, yo creo que lo que hizo fue frenar todo dos años. Y frenó las obras, frenó esto, frenó... ¿Por qué? Porque en todos lados chuteaban. ¿Y Libra? Dijo Barrio Nuevo. ¿Y Libra? Y te lo dijo Barrio Nuevo. Sí. Yo creo que, no conozco la interna, boludo. No lo estoy defendiendo. Este tiene Libra, bueno, listo. ¿A quién afectó? ¿Al país? ¿A gente? Bueno, te la cambio. Suiza, es un tema. Suizo-Argentina. Los audios de Spagnuolo. Sí. ¿A quién afectaba? No lo sé. Pero estamos hablando por eso, vos me querés llevar a detalles y me parece que esa no es la solución del país. Estamos hablando de macro, yo te estoy hablando de, che, en tu casa, si vos gastás más plata de la que tenés, ¿cuál es el primer recurso que haces? Usás la tarjeta. Después vas al de la esquina y le decís, che, me fiás que... Después vas, bueno, ¿y sabés en qué termina? Cagás al de la esquina, pasás por otro lado... La tarjeta explotada te la revienta. Estamos hablando de eso. Vos me querés llevar a detalles que no suman al país. Yo estoy hablando de país, de Argentina. Estoy hablando de un cambio de verdad para las generaciones que vienen. Porque yo perdí toda mi vida escuchando un versito que no fue real. Entonces, bueno, empezamos bien. La primera vez que alguien dijo por algo ganó. Decirte algo. El famoso macro que vos decís, se comió primero los 15 mil millones que envió el Fondo Monetario Internacional, luego se comió los 10 mil millones del blanqueo, etcétera, etcétera, y ahora festeja que llegan 20 mil millones que nadie sabe cómo vamos a pagar, ¿no? Que en realidad parece que no van a ser 20 mil, van a ser 40 mil. Acá te desestabiliza, nadie. Vos sabés lo que es la política, Gustavo. Si el al de arriba le va bien, yo no subo. Entonces trato de sacarle la silla para que se caiga. Pasa en todo lado, pasa en la municipalidad, pasa en Boca, pasa en la nación. Entonces, Alejandro, te quieres pegar, pero pará. Pero Ale, escuchame. Como país no, así como si país vos... no cambiamos. Pero esperá, como lo cambiamos. Ya sé, pero si vos, por ejemplo, en el año 24 le pagaste a la Suizo-Argentina 3.900 millones y en el año 25, hasta el mes de agosto del año 25, le pagaste 109.000 millones, bueno, es un bicharraco que tiene cuatro patas, tiene una cola, ladra, ¿qué será? está bien, Gustavo, pero vos me estás sacando el foco, porque vos lo que tenés que ver, acá puede pasar dos cosas, ¿no? El tema es cuánto Nación gastaba en medicamentos. Después, si se lo compra solo a uno o a dos, y antes compraba 10, ahora el tema es... No, siempre compró... ¿Cuánto gastaba Nación en medicamentos? Pero no es así. 1000, ahora gasta 200, lo gasta con dos amigos, bueno. Lo mismo pasó con Alberto con... No, pero con no es así, ¿eh? Y no, así pero si vas a tocarle el dedo a todo, es así. Si vos querés hablar de un tema, estudialo. Lo estudié. Es decir, ¿Cuánto gastaba? No, bueno, decime entonces cuánto gastaba en medicamentos de en el año 22, 21, 23. No, te puedo responder. 19, 28. Puedo responder. Lo que se dice es que la Suizo-Argentina, por ejemplo, es un proveedor mayorista, ¿no? Y la Nación le compraba a la Suiza Argentina justamente porque es un proveedor mayorista que está satelizado, ¿sí? Bueno, pero siempre se le compró a la Suiza Argentina, y las otras es como el sistema que tenía Lázaro Báez, ¿te acordás? Que tenía varias empresas que eran todas de él, pero se presentaban a una licitación, pero la A era de Lázaro Báez, la B de Lázaro Báez y la C de... Pero entonces no entiendo. Entonces, le siguen comprando al que ya le compraban. Eso es lo que me querés decir. No, Yo te estoy preguntando las cantidades. Lo es que por ahí ahora... Lo que te quiero decir... 100 millones como el tipo y antes le compraban 1000. No, lo que te quiero decir es que... Mirá, te voy a contar una anécdota de un amigo en común, para yo... y por eso te estoy diciendo que es más profundo esto, ¿no? A ver. Hace muchos años asumió un ministro de salud que estuvo en Ciudad y pasó, cuando ganó, se pasó a Nación. Hubo una reunión en un hotel de un amigo nuestro. Ah, sí, tenés razón. Donde vinieron los 5 laboratorios más importantes del país en esa reunión con el ministro. Uh-huh. Y sabe que le ofrecieron una fortuna, ¿eh? Y sabe que para qué, no toque nada, ministro, usted asumió, no toque nada, nosotros le damos esto. Uh-huh. El ministro se negó. ¿Sabes qué? Salió uno de los laboratorios y dijo: escúcheme, yo con el 20% de la que le estoy ofreciendo a usted, lo destruyo. ¿Sabes cómo terminó la película? Al año lo echaron, lo despenestraron. El tipo destruido. Usó esa plata, el laboratorio, para despenestrarlo. Ese es el país que tenemos, ¿entendés? Cuando un tipo quiere hacer las cosas bien, lo despenestran. Entonces, en el medio está esto. Bueno, a veces tenés que comerte un par de... ¿cómo lo digo más? Para tratar de romper. Y mira, yo te lo voy a decir a otro amigo en el club, una vez le dije: escuchame una cosa, ¿vos qué querés? Y yo quisiera hacer en el club esto. Le dije: estando de afuera y tirando piedra, nunca vamos a llegar a hacer eso. Si vos alguna vez vas a tener alguna posibilidad de poder hacer eso, ¿sabés cómo es? Hoy entrando, comiéndonos un montón de cosas, Alejandro, y algún día podemos lograr el sueño. Alejandro, si lo sabremos, si lo sabremos nosotros eso, ¿no? Bueno, todo lo que costó llegar a donde estamos ahora. Es más profundo, estamos tratando, hay que dejar de ser de un bando o del otro. Yo digo que la política, si quieren que cambie, lo que está bien hay que dejarlo, y lo que está, yo vengo a cambiar lo que está mal. Pero no tirar que todo está mal y el que dice una cosa es, no, yo lo hago al revés y cambio, porque en el cambio, un sindicalista mío, ¿sabés qué me dijo? Todo el mundo me decía, viste, yo soy el más limpito de todo. ¿Por qué? Y porque el tipo hacía obra. Entra acá, el sindicato tenía hospital, el sanatorio, hoteles, esto, lo otro, facultad, pa. Haciendo, puede llevarse. Otros no hacen nada y se las llevan igual. ¿Cuál es el mejor? La única verdad, mi te querido digo, compañero, yo no te digo que esté todo bien, ¿eh? Mi querido, pero digo, bueno, a veces mi querido que compañero, mi querido este compañero camino, de Simone, tenés que elegir el menos malo. Mi querido compañero, hasta que en algún momento podamos en las zarandas decidir que, y sacar todo bueno. Ale, es muy difícil. Ale, mi querido compañero de Simone, la única verdad es la realidad. Y bueno, vamos a ver, la realidad es que hasta ahora la cosa no ha funcionado y no es una cuestión de subjetividad, es una cuestión de objetividad. Toda esa plata que te mencioné no está, se las tomaron. Además, no solo no está, sino que no hay nada en contrapartida, no hay ninguna obra pública, bueno, no hay ningún puente. Vamos a hacer una cosa, te voy a invitar sí. a que viajes a Neuquén, a Vaca Muerta, que bajes a Río Negro, que bajes y hables con los intendentes de allá. Sí, sí. Y te cuenten la revolución. Hemos sacado en su momento. La revolución que hay allá. Escucha. Lo que pongas allá no alcanza. Hemos sacado en su momento al las intendente. Las inversiones que están llegando. Las inversiones que están llegando que nunca en la puta vida llegaron. Bueno, entonces, hemos sacado en su momento acá si ponemos la lupa al en un intendente lugar, de Anielo. Al intendente de Anielo, que es justamente Vaca Muerta, no dice lo mismo que vos decís, ¿eh? Y no te dice lo mismo que yo, mirá que es bostero. El intendente de Anielo. Es bostero y ahora está haciendo una planta de 70 millones de dólares de agua potable, para agua potable, porque él calcula, hoy son 35.000 y él calcula que en 5 años va a haber 100.000 habitantes. Sí, a mí me dijo, si no me equivoco, era un pueblito de 1.000, 2.000 a mí me dijo 70.000 me dijo. Y 35.000 porque no tiene infraestructura, no tiene colegio, supermercado, ruta, no tiene nada, porque todos los días viajan 50.000 personas a laburar a Nielo desde Neuquén capital. Uh-huh. Yo estoy viajando a Neuquén en los últimos 8 años. Si vos vieras lo que cambió esa ciudad, lo que creció, hubo gente amiga que se iba a ir a vivir afuera con sus hijos por la inseguridad, por todo, y hace 2 años decidió, cuando conoció a Neuquén, irse a vivir a Neuquén. Anielo, toda esa zona. Es otro país. Neuquén capital, Anielo está a 100 kilómetros, 150, sí. ¿Cuánto está? Nene, antes que te vayas, contame un poco del Boca-River. ¿Qué querés que te cuente? Contame, queremos saber, viejo, contá. ¿Pero qué querés que te cuente? Bueno, cómo viene la mano, qué dice Román, qué dicen ustedes, tenemos que ganar, si ganamos a las gallinas las sacamos para que se vayan para la Copa Sudamericana. Es lo que tú querés. ¿Cómo? Pero bueno, también sabemos, es lo que queremos, pero también sabemos que estos partidos son aparte. No tiene nada que ver cómo viene un equipo con otro. Creo que el Boca River es un partido aparte y nada, confiamos en que se va a poder lograr el objetivo de poder llevarnos el triunfo, ¿no? Este. Que van a dar todo. Creo que el equipo cambió Paredes, pero no solo por Paredes, sino porque sí. Creo que les cambió la mentalidad y es un líder positivo y creo que de a poco vamos a ir encontrando el camino. Ya está. Alejandro, vamos a ir en la semana nosotros para allá, ¿eh? Así que vamos a ir a comer algo, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, dale. Abrazote. Saludos a la gente, a los oyentes y a la gente que labura ahí con vos. Gracias, Ale. Te mando un abrazo. Un abrazo grandote también para vos. Gracias, chao. Bueno, ahí lo teníamos Alejandro. Sí. Que omite un montón de historietas, ¿no, Alejandro? Por supuesto que la situación de Vaca Muerta hoy, en algún caso, cambia la historia. Claro, Vaca Muerta no tiene la misma importancia hoy que hace 10 años atrás. ¿Por qué? Bueno, porque hoy hay guerra, por ejemplo, en Europa, y la Federación Rusa prácticamente ha cerrado el grifo en lo que se refiere al gas, que es Europa se mueve con el gas ruso. Pero si nosotros, que lo que tampoco haga, pero vamos a volver a hablar con Alejandro, ¿no? Esto no es tan así, porque las economías argentinas y norteamericanas no son complementarias, son competitivas. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina tiene la soja, Estados Unidos tiene la soja. Argentina tiene el gas, el famoso GLP, o sea, un sistema para que vos el gas lo puedas exportar a cualquier parte y lo llevas en barcos. Estados Unidos tiene el GLP. Lo que no se dice, por ejemplo, que tanto que Donald Trump, que esto, que el otro, que pin, que pum, que Milei tiene el objetivo de sacar a los chinos de la Argentina, que eso yo, que sé cuánto. Calladita la boca, se reunió Donald Trump con Xi Jinping, que es el presidente o el primer mandatario de China, y acordaron que China le va a volver a comprar soja a Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que vamos a perder nuestros mercados. Nuestro principal comprador de soja es la República Popular China. Bueno, ahora va a dejar de serlo. Argentina va a tener que posiblemente enviar la soja a la India. Pero esos son los amigos que tenemos. Los dicen, sí, porque yo lo quiero, porque Milei, porque es nuestro aliado en el Cono Sur. Pero se reunieron y acordaron y se olvidaron de la Argentina. Se olvidaron de que la Argentina colocaba toda su producción de soja en China. China le va a comprar nuevamente soja a los Estados Unidos. Y en algo tiene razón Alejandro, que todo biribiri, que no, que nos peleamos, que esto, que el otro, que aquello, que más allá, y después acordamos todo y que te cure Lola. Sí, eso es un problema grave. Europa, Rusia, los coreanos, no sé con quién hablaba, yo decía, no, dice, pero hace mucha gala de los armamentos y todo eso. Yo digo, cuando vos sacas el auto a la calle y lo andás corriendo, en algún momento algo... Hay muchas posibilidades de que te pase algo. Que pase algo, ojalá que no, porque sería... Terrorífico. Devastador. Así que, como te dijo este hombre, va a haber que dejarlo andar... A ver qué va a pasar. Yo, qué sé yo, quisiera ser optimista. No te puedo mentir. Es lo que siento y yo digo lo que siento. Ayer, que yo no pude estar, se levantó el monumento, la estatua a Chinchu. Que me conturcia. Sí, yo creo que se levantó en un lugar... que él era muy, muy, de siempre anda atrás de los bomberos, de los médicos, ponerlo ahí, es como una presencia, de alguna forma, viste, la imagen de él, de siempre estar atrás de la sirena, de los bomberos, de todo, para tratar de ayudar, ha hecho mucho traslado en helicóptero, llamado a gente. En su momento ha traído cosas al hospital, ha hecho mucho por los bomberos también, dentro de las posibilidades que era concejal nada más, ¿no? Son cosas que me acuerdo yo, que las vi. Yo he ido con la camioneta con él, incluso a llevar remedio que le pedía al Ministerio de Salud de la provincia. Han ido otros mis compañeros también, qué sé yo, yo guardo un recuerdo, el recuerdo bueno que tengo con él, que bueno, después nos aleja el trabajo que tiene él de intendente, nos aleja mucho, pero sin rencor, pero bueno, dejamos de hacer todas las travesuras que se mate, estar ahí, cosas que pasamos, muy muy lindo momento. Yo tengo buenos recuerdos de eso, yo y mi familia y todos los compañeros que no aparecen en la foto, pero están. En esa época no había mucho. ¿Quién se queda con el legado de Juan Carlos? Eliana, para ustedes, mí, no, incierto, porque José Luis Horna. Yo creo que Homero. Yo creo que es incierto. Yo creo que construir de la forma que construyó él es muy difícil. Porque él construyó de ladrillo, de a una, ¿viste? No. Lo espontáneo no ya, de hecho en las elecciones se vio, no. Él fue construyendo. Él dijo, yo voy a atacar, pero voy a atacar cuando tenga gente. Y atacó en su momento, que ya pudiera haber atacado en el 2007, que te dije hoy, te había comentado. Cuando decís atacado, decís que se presentaba con todo, a eso te referís. Claro, con porque si hay una cosa que no hizo Chinchu, es atacar, ¿no? Porque en algunos momentos, especialmente antes de haber ganado por primera vez, se le digo, fueron bastante mala leche, ¿no? Sí, lo atacaron en forma, no voy a decir cobardemente, pero muy picante. Muy picante, acá en la séptima le tenían mucho recelo, creo yo. Él era un hombre, sabía que era un hombre muy inteligente, que podía... Muchos de los que lo abrazaron en su última época se reían de su candidatura. Sí, había algunos que se golpeaban la cara y preguntaban dos veces, pero es cierto, estoy soñando, es una pavada. Y no, él buscó, él ya estaba preparado cuando en 2007, como te digo, pero bueno, le tocó en el 2011. Él decía que le tocó tarde. Le tocó tarde, por eso él hace alusión a eso, porque de hecho nosotros lo vimos, y porque en 2007 tenía, yo hubiera hecho muchas más cosas de lo que Pérez, hubiera traído mucho más. Pero a partir de ahí, cuando los dirigentes que se quieren formar para presentarse, es el día a día, la gente, él tenía el día a día, viste, estaba continuamente viendo a ver qué faltaba, viendo qué conseguía, no. El sueldo de concejal se lo ganaba. No quiero mal interpretar a los otros concejales, pero él se lo ganaba porque viajaba continuamente, estaba atrás. Y había una reunión a la barriga, para que se iba, qué sé yo, no sé, pero él estaba ahí esperando la oportunidad, siempre trabajando en lo que le gustaba a él. Y entonces eso no se logra, mañana me bajo del tablón y me pongo la campera. No, además yo creo que subiéndote al dron, derecho, observándolo desde arriba, es todo un tema, ¿no? Porque todo esto que vos decís, que es totalmente cierto, y el pueblo de Roque Pérez es el testigo de ello, pero cuando él estaba mal, que lo haya ido a visitar a la casa la gobernadora del otro bando, María Eugenia Vidal, todo un tema. Habla muy bien. Y más en estos momentos de la política tan... Políticamente habla muy bien de él, ¿viste? Eso, es que construyó un respeto. Aparte, a pesar de todo, así tuviera Jorge o tuviera Breja, siempre la mano la dio igual, después no. La buscaba por otro lado, siempre daba un golpe y él te daba el otro y trataba de ayudar de alguna forma. En algún momento, pero hace muchos años de esto, vino acá y tuvimos un programa muy picante, muy picante. Porque, como nosotros siempre hacemos, que entre paréntesis vamos a mirar a ver si tenemos mensajes, ¿no? Como nosotros siempre hacemos, leemos todos los mensajes. Y hubo un mensaje, es más, probablemente fuimos utilizados en ese momento porque estábamos en plena época política y hubo mensajes, y yo leí todo, y entre esas cosas leí cosas muy picantes, y amigos que yo tenía y que tengo algunos dejaron de hablarme, y de hecho yo venía por aquella vereda y me veían y se pasaban para esta vereda, y él no. Él siempre, abrazo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Bueno, esas cosas eran de él. Eran de él. Sí. Acá tengo abrazo grande para Horacio, un luchador de muchas épocas. Un abrazo grandote para Horacio. Saludos a Horacio y a la Negra. Gracias. ¿Y ahora cómo es la política sin Chincho? Ah, ¿quién es el heredero? ¿Quién se lleva? ¿Quién conduce el chinchulinismo? Conduce, es una palabra muy... le queda grande a muchas personas el conducir, por el hecho de que Chincho conducía desde Alumni hasta... conducir es diferente a mandar. Por inercia uno hacía lo que él le pedía, y era lo que hacíamos todos nosotros, los compañeros que estábamos con él. Y es difícil, yo no sé quién puede ser en este momento. Repito, no las hijas, no digo, nombro a Eliana porque es la que la Gasparini, sí, sí. El apellido Gasparini que queda en la política. Sí, sí, sí. No sé, yo la verdad que no he hablado con ella, no sé lo que va a pasar, porque la gente, viste, también cuando pasan lo que le pasó a él, después como que entra a olvidarse del tenés que mantener muy bien la imagen vos para... Lo que pasa es que ese es el tema. Es como que se degrada. No, lo que pasa es que, a ver, ese es el tema, es un tema tan profundo, ¿no? Es el tema de la muerte, de tomar total consideración del nunca más. Uh-huh. O sea, de no hablar nunca más, no verlo nunca más, no abrazarlo nunca más, no tomar café con él nunca más. Uh-huh. El nunca más. Y el otro concepto es el de la eternidad. Claro. La eternidad, nunca más. Bueno, los religiosos creen que si vos, el día que vos te mueras te vas a encontrar con él, pero ese es otro tema. Pero la concepción del nunca más es, como dijiste vos, ¿no?, demoledora. Claro, es demoledora, viste, la conducción es muy fuerte. La condición que él tenía sobre nosotros en otras épocas era muy fuerte, era muy guerrillero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Se hacía esto y vamos a hacer y lo hacíamos y yo a veces le decía Chincho, hija, pincha la guinda cuando andás pintando carteles, traerle, he dicho, no, la gente tiene que ver que estamos laburando, que tenía la gente tiene que ver, claro, la gente tiene que ver la exposición, viste, y yo le esquivaba el bulto cuando se enojaba, y nunca le esquivo el bulto, incluso he hablado hasta con gente de mucho peso político de igual. No le esquivaba al bulto. En ese sentido, tengo que ser honesto. Siempre fue así. Entonces, bueno, nosotros pretendíamos cosas que después, bueno, yo no podía ser secretario de gobierno, me hubiera gustado, pero no me daba el target. Algunos dicen, el más parecido al Chincho es el Juancho. ¿Es verdad eso? Y él es persistente en su andar. Sí que, bueno, es más, otro dice que es el Chincho radical. Sí, es persistente. Bueno, eso lo verá el futuro, ¿viste? Lo verá el futuro, qué sé yo. En este momento no te puedo decir eso, nada, porque estamos fin de año. Bueno, hoy quería aprovechar para saludar a todos los empleados municipales, compañeros y trabajadores, que a veces mal acreditado en la forma de son municipales, son, bueno, ¿cómo son, es el son, son las personas que te socorren cuando uh-huh. estás enfermo, son las personas que se juegan la vida cuando van a la ruta a buscar a un enfermo, son los que corren en la noche cuando está lloviendo y porque ya tienen el cuerpo caliente, los chicos jóvenes levantan la basura, los residuos, como lo quieras llamar, son los que te barren la calle, son los que te cuidan la luz, son los que te manejan, te cuida el pueblo, son los que están en el monitoreo, son los que están en el hospital adentro. Hay mucho, yo conozco mucho de eso y realmente a veces, bueno, desearles que tengan un lindo día en este momento tan difícil y no tengo otra cosa más para agregar que esa, a no ser cómo es otra pregunta. ¿Cómo es el Roque Pérez gestión Ciaini? ¿O cómo lo ves? Y lo que pasa es que se le cayó el as del, como quien dice, se le cayó el as de la manga, que era Massa, que si entraba, fueron dos puntos, acuérdate que no fue, no fue una derrota rotunda, y eso para Roque Pérez. Massa estuvo a dos puntos de ganar la, en primera vuelta. Claro, viste, entonces. Después sí perdió, pero. Bueno, pero bueno, estuvo a dos puntos de ganar la primera vuelta. Entonces ese era el bastión de él, y bueno, encontró lo que encontró, que todo lo puede decir él. Y bueno, de a poco lo fue formando y vale, y está tratando de hacer lo posible, que, o sea, conmigo, con la negra, cumplió, y está cumpliendo, o sea, lo ha hablado, porque este, ni somos ultra-sionistas, ni somos ultra esto, no, hoy ya la vida ha cambiado en esos términos, pero bueno, está haciendo lo que puede, como yo te dije, él la asumió con un gasoleta a 300 pesos y tiene un gasoil a 1200 y las cosas valen muy caras y dentro de todo está pagando a los proveedores. Que... ¿El hospital cómo está? El hospital, bueno, mira, yo conozco a mucho a Verónica Leguizamón, una chica que tiene mucha gestión, gestiones muy grandes y la conozco de año y sé que se los ganó por méritos propios. Y bueno, a la directora la conozco, pero bueno, no tengo el trato suficiente como para dar una opinión sobre ella, pero se hace lo que se puede, se consigue remedio como se puede, la gente se va con algo, están yendo entre 4 o 5 remises, aparte de la combi, a llevar a La Plata, a gente, cosas que en otros pueblos no pasan. Te dan un boleto y arreglátelas como pueda. Se está laburando, hay mucha gente que trabaja en silencio sin hacer alarde de nada, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, se está haciendo lo que se puede. Sí, y el tema estamos a la medida de. ¿Y el tema seguridad? Y el tema seguridad. ¿Tema droga también? El tema droga, sí, bueno, y esas son cosas que hay que ir afinando más la puntería en todo esto porque. Como te dije antes, te lo digo ahora, venimos en momentos peores y la droga está instalada en Argentina prácticamente y Roque Pérez no va a ser la excepción. Y cómo controlarla, eso se lo tendría que haber un foro de seguridad más, pero bueno, yo no te puedo decir más que eso. O sea, no voy a hablar de lo que no sé, pero sí. Que Roque Pérez no está fuera de contexto. El contexto, no. Uh-huh. Pero bueno, él está haciendo lo que más puede. Él está cumpliendo con la palabra que me dio a mí, la está cumpliendo. Y decime una cosa: si vos fueras Ciaini, con esta elección, la de la provincia, la de acá, ¿no? Sí. ¿Estarías tranquilo o preocupado? La diferencia de votos. Sí, no, era siempre las elecciones de medio término, cuando entra el intendente baja mucho la expectativa de voto, la polarización le sirvió bastante, eso es mi pensar, uh-huh. Yo hablo por mí, que más o menos algo entiendo de esto, la polarización le sirvió y bueno, el tema está en los recursos y bueno, y ahora en la final viene el lápiz para la próxima. ¿Cómo se dice? Para el próximo año, porque las cosas van cambiando y bueno, entonces tiene que tener darle más fuerte al apoyo y ver cómo se va a manejar el Consejo Deliberante, que también tiene que poner un poquito más de darle un poquito más de andar y yo creo que no llegó a los objetivos que él quería por la falta de lo que hablamos recién, pero bueno, lo está intentando. Yo podría haber estado nombrado hace 5 años y me nombró él. Entiendo el punto. O sea, yo para mí, más que el nombramiento, es el hecho de que una persona que trabajó muchos años en peronismo no te nombre, viste, era medio... Pero es como un pergamino, nada más, ¿no? O sea, y ha cumplido y cumple, y no puedo decir nada. Esa es la verdad, la verdad. Si lo tuviera que decir, por eso, y antes de terminar, te agradezco que me haya invitado, porque algún día puedo venir yo a pedirte el espacio para decir lo que tenga que decir, pues yo no voy a andar con pelos en la lengua. Si te lo tengo que decir, se los voy a decir de cualquier forma. El único que me ha dado un espacio siempre que hemos conversado ha sido vos, así que me debía a venir, me debía venir acá, así que bueno, contento. Como decimos siempre, cuando veas luz, vos entra. No, no que sé, algo hay. Que algo hay, pero por eso te digo, yo por ahí voy y algún día me agarra... no sabes que eso es uno. Que hay un algo amigo. Que no me gusta, porque a mí me pueden pasar, pero por ahí me dejo pasar a veces. Pero de ahí en más, entiendo, por ahí un día se me enciende la mecha y empezamos. Y ahí me tenés que conocer. Ahí. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, tranquilo. Muy bien, muy bien, muy bien. Lamentablemente no te pude dar ni respuesta a este muchacho. Sí, yo, diré, pero. No, yo creo que. En las grandes líneas, claro que uno. Por supuesto que vos tenés que tratar de gastar menos de lo que te entra, ¿no? No vas a gastar más de lo que ganás, por supuesto. Pero de ahí a un montón de historietas, bueno. Y vos fijate. Y yo creo que en serio, que la vida es una cuestión de prioridades. Claro, sí, sí. La vida es una cuestión de prioridades. Yo, por ejemplo, le doy mal de comer a mis hijos y gasto menos. Pero mis hijos están primero que eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y si vos querías, justamente, gastar menos que lo que te entra, no va muy de acuerdo con la gente que trajiste, ¿no? Caputo con sus 45 mil millones de dólares que se fluyeron con Macri. Él mismo lo decía antes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Él mismo lo decía antes de lo que era Caputo, de lo que era Santilli, de lo que era la ministro Bullrich, y ahora están adentro. Pero bueno, en la Argentina nadie aguanta un archivo, ¿no? No, no, no. Últimas palabras, a ver, la gente te escucha, mandate un speech, a ver, porque yo, Horacio, y voy, estoy preparado para lo que pueda pasar, porque yo, qué sé yo, qué sé cuánto. No sé si estoy preparado, pero sí he caminado, he visto mucha gente, he visto mucha desidia, he visto desencuentro y he visto encuentro, y sé que, sé, lo único que no te puedo dar la respuesta en esa, pero yo sabía de que Max iba a... La tenía clara ya mucho antes de lo que pasara, y bueno, esperemos que lo que sea mejor para él va a ser mejor para el pueblo, porque en definitiva, y si no, la gente va a tomar decisiones también en el futuro, ¿eh? Y yo, como ya te digo, yo te vengo al espacio porque mañana te puedo venir y te decir, ah, esto pasa, esto no me gustó, y te lo digo. Está, se entiende. Horacito. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que me ha aguantado escuchar y... No, por favor. Vos sabés que siempre es un placer. Bueno, gracias. No, listo. Bueno, ahora ya nos vamos, ¿no? Pero vamos a poner la última partecita grabada de algo que ha sucedido que, como decimos ahí, ahora ustedes lo van a escuchar, ha tenido trascendencia en el mundo, pero no tanta trascendencia en la Argentina, que un inmigrante musulmán, demócrata, socialista, ha ganado, Zoran Mamdani, ha ganado la alcaldía de Nueva York, que Nueva York es la ciudad más grande de los Estados Unidos. Y no solo que ha ganado, sino que ha ganado por más del 50%. Sacándole a su perseguidor inmediato, un hombre que no era republicano, o no es republicano, sacándole 10 puntos. Y el candidato republicano del partido del presidente Trump sacó 7 puntos. Zoran, como así le dicen, es un inmigrante nacido en Uganda, que llegó a Estados Unidos a los 7 años. Bueno, habla de que hay que tratar de bajar los comestibles, porque la gente no puede, tiene problemas para comer, en Manhattan, en el Bronx, por ejemplo. Habla de, bueno, yo ahora lo voy a explicar ahí, ¿no? Pero habla de transporte más bajo, más barato, o en su defecto gratis, Bueno, habla de muchas cosas, ¿no? ¿Será que el mundo ha encontrado un hombre? Claro, según la Constitución norteamericana y las famosas enmiendas norteamericanas, una persona que no ha nacido en los Estados Unidos no puede ser candidato a los Estados Unidos. En realidad esto no está escrito tácitamente, solamente es una cuestión de jurisprudencia. Si Mandamí en algún momento pretende ser candidato demócrata, tendrá que cambiar o habrá allí una lucha jurídica para que esto pase. Pero al amigo Trump le está haciendo cosquillas, busquen, googleen, y perdió los estribos, el amigo Trump. Tal vez, los que creemos así, ¿no? Tal vez podemos estar un poquitito más tranquilos. Tal vez haya algo allá en el horizonte. Dale, Martín, nos vamos entonces. Hasta el próximo fin de semana. Y se nos terminó el programa. El tiempo es tirano y, como siempre decimos, nada podemos hacer contra él. Así que nos vamos despidiendo y ponemos nuestra música final. Bueno, y se nos terminó el programa, ya nos estamos yendo y vamos a charlar como siempre lo hacemos en esta última partecita, pero quiero hacer notar que ustedes recordarán la semana pasada hablábamos de los programas que nos quedan y hacíamos una evaluación incorrecta porque estábamos sacando la cuenta que diciembre iba a tener 5 fines de semana y es exactamente al revés, el que tiene 5 fines de semana es el mes de noviembre, el que estamos en este momento. Y si sacamos la cuenta, 5 del mes de noviembre más 4 del mes de diciembre serían un total de 9. De ese total de 9 hemos hecho 2, contando este propio programa, ¿no? O sea, el del 1 de noviembre y este del 8 de noviembre. Por lo tanto, nos quedan 3 por un lado, 3 en el mes de noviembre y 4 en el mes de diciembre. O sea, 7 programas para que se termine la 13ª temporada del Ojo en la Cerradura y, lo que es más importante, que se termine el año, que se termine el 2025. Así que muy prontito ya vamos a estar de vuelta con el árbol de Navidad, vamos a estar de vuelta con los regalos, vamos a estar de vuelta con las fiestas. Fiestas que, por supuesto, son muy hermosas para algunos, para otros no tanto, porque recuerdan a las personas o a los seres queridos que no están. Pero bueno, es la vida, ni más ni menos que eso, la vida misma. Bueno, dicho esto, vamos a conversar sobre una noticia que, si bien ha tenido, creo yo, una gran repercusión a nivel internacional, no así en nuestra sociedad. ¿Por qué? Y bueno, porque la verdad que estaría empezando a relativizar toda esta onda del gobierno del presidente Trump, de la visión del presidente Trump, de la forma de negociar de Trump, del rescate de Trump a Milei, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Recientemente ha habido una elección en la ciudad de Nueva York, que es la ciudad más poblada de los Estados Unidos, y esta elección, si bien las encuestas lo sugerían, ha dado un resultado que para los Estados Unidos es definitivamente inédito. El demócrata Zoran Mandani, con 34 años, se ha proclamado alcalde de la ciudad de Nueva York. Ha salido segundo un candidato neutral y el partido republicano ha sacado solamente el 7% de los votos. Pero hasta ahí sería simplemente el recuento de una elección más. Ganaron los demócratas por encima de los republicanos. Pero la cosa pasa a mucho más que eso. Porque Mandani, primero, es un hombre no nacido en los Estados Unidos. Él nació en Uganda, en África, pero llegó a los Estados Unidos a los 7 años, se nacionalizó en 2018, si mal no estoy informado, si mal no recuerdo, y llega entonces a este resultado. Pero llega siendo la antítesis del presidente Trump. Llega abrazándose con el histórico senador Sanders, un hombre de la izquierda norteamericana. Soran, que así le dicen, en su campaña habló de los derechos de los más pobres, habló de tener transporte barato o directamente gratis para las personas que no tienen, habló de bajar los costos de vida, bueno, habló de todas cuestiones progresistas. Ahora, la pregunta es, ¿Soran Mandani es solamente una persona o es una tendencia que comienza a darse en los Estados Unidos? ¿Por qué digo esto también, no? Porque alcanzó más del 50% de los votos. Más del 50% de los votos. Concretamente, los porcentajes fueron los siguientes. El ganador, Mandami, sacó el 50,4% de los votos. El segundo, repito, neutral supuestamente, o sea, no demócrata ni tampoco republicano, Andrew Cuomo, sacó el 41,6, o sea que prácticamente le ganó por 10 puntos. Y el tercero, que era el republicano, Curtis Sliwa, sacó solamente el 7,1%. Ahora, repito, tenemos que ver, o el mundo comienza a mirar, ¿quién es este hombre? Este hombre que, por supuesto, es vilipendiado por el presidente Trump. Por ejemplo, Trump decía que es muy malo para Nueva York la victoria de Soran. Agregaba también Donald Trump, si logra ganar, y ganó, yo seré el presidente y él tendrá que hacer lo correcto, si no, no recibirá dinero. Bueno, desconociendo todo el mecanismo que pueda tener una república, como es el caso de los Estados Unidos. Lo llamó también Trump enemigo de los judíos y lo llamó estúpido a Mandami. ¿Por qué? Porque también esto es inédito. El nuevo alcalde de Nueva York se ha declarado a favor de la causa palestina y además es musulmán. Imagínense ustedes la forma de repercusión en la sociedad norteamericana. Y Mandani a todo esto declaró que su triunfo en la ciudad de Nueva York va a ser el punto inicial para derrotar a Donald Trump. Y agregó unas palabras muy picantes, ¿no? Diciendo que si alguien puede demostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Esta ciudad, Nueva York. En este momento de oscuridad política, dice Soran, Nueva York será la luz que iluminará a los Estados Unidos. Así que fíjense cómo se pone la cosa, ¿no? La duda es saber si Soran Mandani es una cuestión individual, es un hombre que surge, o si es el principio, digamos así, de la revancha del socialismo o de la visión más centroizquierda de la política, ¿no es cierto? Tendrá él una gran responsabilidad para poder, como dice él, ¿no?, que justamente Nueva York sea el punto de partida para la recuperación, en este caso de los demócratas, de la presidencia de los Estados Unidos. Por último, antes de finalizar, tenemos que agregar que si bien no está específicamente prohibido, pero según la jurisprudencia americana, un naturalizado, o sea, una persona que no haya nacido en los Estados Unidos, no debería ser candidato a presidente de la nación. Esto no está escrito tácitamente, pero es, según las enmiendas de la Constitución norteamericana, es lo que se ha venido dando hasta ahora. Así que si eso sucediere, si Soran Mandani en el futuro pretendiera ser candidato demócrata, bueno, sería seguramente una gran pelea jurídica primero para que pudiera lograr que la aceptación a su candidatura fuera confirmada. Y hay que ver también qué es lo que harían los Estados Unidos, ¿no? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del pueblo norteamericano, que es un pueblo que está acostumbrado a vivir desde el punto de vista del liderazgo mundial. Y la postura de este nuevo político del Partido Demócrata es seguir en esa tesitura, pero también tender una mano al más débil. Me hace recordar mucho al presidente asesinado, John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Aquella frase famosa, no preguntes lo que te puede dar a ti tu país, sino pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Bueno, era eso lo que les quería contar, así que nos estamos yendo, ponemos nuestra música final. Nos vamos. Les agradecemos como siempre que hayan estado ahí. La frasecita de cabecera, que no es nuestra, como siempre decimos, sino de un colega a nivel nacional. Muchas gracias por estar cuando hay que estar. Y dos cosas quiero nombrar o decir. La primera, bueno, todo un tema. Yo no pude ir justamente porque en este momento tenía mi vehículo roto. Recién me lo entregaron al otro día. No pude ir, lamentablemente, pero me hubiera gustado, por supuesto, estar. La estatua, el monumento para Juan Carlos Gasparini, que fue mi amigo. Simplemente por eso, porque fue mi amigo. Y que fue amigo de muchos roquepereces, o de la mayoría de los roquepereces. Cuando hablábamos de Juan Carlos Gasparini, decíamos que tenía la unanimidad. Los que menos lo querían lo consideraban un amigo comino. Y había gente que lo amaba directamente así. Y la segunda cosa que quiero decirles es que este fin de semana tenemos el superclásico del fútbol argentino, Boca-River, y desde luego que todos vamos a estar ahí a la pesca, preparados para festejar, tanto nosotros, ya saben de quién hablo, los Xeneizes, como ellos, que necesitan también un triunfo, porque si no el agua les llega al cuello. Esperemos que no se dé, esperemos que se dé al revés, que nosotros podamos ganar, que podamos clasificar para la Copa Libertadores de América del año 26, y si es posible que River no clasifique, que vaya a jugar la Sudamericana, y si fuera posible, que quede afuera también de la Sudamericana, y otra cosa mariposa. Bueno, gente, abrazo grandote, entonces nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Muchísimas gracias.